Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 11 del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores. En esta ocasión, David y yo tenemos el privilegio de poder charlar un ratito con Manuel Jordán, Product Manager de Synology para España, Portugal y Grecia. ¿Nos acompañáis? Bueno, David, muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy buenas noches. Aquí estamos hoy grabando con ganas de pasarlo todo ya rápido y llegar a la entrevista. Soy un desesperado, sí, ya lo sabes. Sí. Ya lo sé. Bueno, antes brevemente vamos a comentar ciertos temitas que tenemos por ahí pendientes, que aún ocurrió estas ya casi 3 semanas que no grabábamos. Pero una semana muy calurosa, ¿no? ¿Qué tal? Uf, sí, estoy aquí. Yo ya he empezado a poner el aire acondicionado en el trabajo, sí. Aunque lo pongo de forma responsable, de decirlo, uh-huh. Pero madre mía, sí, madre sí. Mía, qué locura. Ayer alcanzamos aquí en Linares 40 grados, que es una barbaridad, pero además en la noche, yo fui a un espectáculo ayer de flamenco por la noche y salimos a las 12 y había 32 grados a las 12 de la noche, 32 grados, o sea, es increíble. Eso es una locura. Una locura, sí. Nosotros por aquí, por ahora, podemos dormir aquí en la zona de Alicante, pero bueno, vamos a cruzar los dedos. A ver si tienes suerte. Yo esta noche miedo me da, aunque han bajado un poquito las temperaturas, pero bueno. Bueno, pues si te parece, vamos a comentar las noticias que tenemos por aquí. Vamos a por ello, porque no es que haya muchas novedades, pero son novedades bastante interesantes. Uh-huh. Yo la primera que tengo aquí es una nueva actualización de DS Video que se actualiza a la 1.1.0 para el Apple TV y trae novedades muy suculentas, como por ejemplo el soporte para Quick Connect. Ya podemos hacer, podemos añadir el buscar el NAS de esta aplicación con Quick Connect y también con el tema del autologin. Añade la descarga automática de subtítulos online, cosa que es súper chulo. Y también nos puede ajustar, podemos ajustar, mejor dicho, la fuente de los subtítulos para verlo ahí en grande, para que la gente que sufra de la vista pues puede regular la fuente a su gusto. Nos añade soporte para verificación en 2 pasos, para proporcionarnos seguridad extra y podemos ver vídeos por programa o por canal en las grabaciones que hayamos hecho en la televisión. Podemos también borrar, que esto es interesante, borrar directamente vídeo en la aplicación. Esto es una cosa que creo, no sé si con la aplicación Plex se puede hacer. Creo que no lo sé. Pero esto es muy interesante. Yo creo que tampoco, pero es muy, muy interesante porque en un momento tú estás viendo algo y dices, anda, la película esta ya la he visto, no me interesa, es un bodrio, no la quiero conservar. Y claro, y con un tap pues te la carga y ya está, y no tienes que irte a la aplicación servidor ni tienes que hacer nada más. Entonces creo que una cosilla que aunque sea lo ponen por aquí como actualización ahí menor, la 1.1, pero son cosillas interesantes, ¿no? Son cosas interesantes y además dentro de la usabilidad, por ejemplo, el tema de la verificación en 2 pasos es muy importante porque yo, por ejemplo, cuando tenía el Synology como servidor NAS principal, tenía activada la verificación en 2 pasos y habían aplicaciones del móvil, por ejemplo, que o no funcionaban bien o simplemente no iniciaban cuando tenía la verificación en 2 pasos o incluso algunas aplicaciones de terceros que no funcionaban. Entonces, que vayan añadiendo soporte para esto a mí me parece muy, muy importante. Sí, yo el tema de la verificación en 2 pasos, en las del iPhone, que es las que yo he podido probar de Synology, sí que ya están prácticamente en todas, creo, está integrado. La fueron integrando poquito a poquito. Y la verdad es que, hombre, el tema de la verificación en 2 pasos, yo cuando tengo la ocasión, en el servicio que sea, yo en los NAS de casa y en los servicios como Dropbox o como creo que también en Facebook lo tengo puesto, a lo activo. Es decir, yo la verificación de dos pasos está muy bien porque encima llevas tu móvil y en un momento dado, incluso yo con el reloj, con el Pebble, hay una aplicación que en cualquier momento dado le echas mano al reloj y te da el codiguito este que tienes que meter y perfecto, ¿sabes? Sí, además una de las cosas buenas, por ejemplo, en Android, que yo, como sabéis, tengo un Motorola Moto 360, lo lanzas por voz y está bastante cómodo porque estás ahí con el teclado liado. Dices, iniciar autenticator. Ah, guay, guay. Yo es que en teoría se podría hacer con el Pebble, pero Apple no quiere. Con lo cual, tengo un Pebble que es para notificar y poco más. El micrófono que tiene, lo tiene, vamos, limitado, no, lo siguiente. Sí, espero que alguna vez abra Apple un poco la API con respecto al Pebble y podamos ver más cositas, pero eso es otro cantar. Sí, eso está claro. ¿Qué tenemos también por ahí? Presentan una cosa curiosa, ¿no? Para los amantes del audio, como tú, por ejemplo. Sí, la verdad es que el audio. Cuéntame. Me ha sorprendido bastante el nuevo Audiobox de QNAP. Este nuevo aparatillo que podría decirse que es una tarjeta de red externa, o sea, perdón, una tarjeta de sonido externa para añadir, digamos, a los servidores NAS que no tienen salida de audio, como los 53A, que son los únicos por ahora, pues estas salidas para poder y entradas para poder conectar micrófonos, para poder conectar un equipo de música y poder trabajar o con audio en general o con el sistema de Ocean KTV, este sistema de karaoke que incluye QNAP, que nos sorprendió tanto a todos. Sí. Yo la verdad es que dice que en la nota de prensa que me pasaron que es económico. No sé si tú ya sabes precio de lo que puede costar el cacharrito este. La verdad es que no. Hay cosas en las que no nos fijamos demasiado y seguramente lo tengamos ya en la tarifa de precios, pero la verdad es que no lo hemos mirado porque ya tenemos los precios de la gama 82, que todo el mundo nos lo está preguntando. Y nada, cuando escuchéis esto seguramente ya estarán ahí en la página web para poder por lo menos saber lo que valen, porque es que ni siquiera yo sé lo que valen todavía. Sí, además es compatible con las series, con la 51, con la 51 Plus, con la 53 Pro, con la 53 Pro, con la 453 Mini, en fin, con la 71, la 71T, en fin. Aunque dice que tiene que tener el servidor NAS al menos 4 GB de RAM, todos estos NAS son ampliables, con lo cual no hay ningún problema por si alguien se dedica, oye, que es una opción y quiere acoplar esta tarjeta de audio para montarse un karaoke con su NAS, pues perfecto. Además, con la aplicación esta de Ocean KTV tiene que ir muy bien para pasar un buen rato. Sí, además, un uso, por decirlo de alguna manera, un poquito alternativo. Sería también, pues digamos que si tenemos en un QNAP una máquina virtual, imagínate que tenemos un QNAP de la gama 71 con un i7, por ejemplo, tenemos ahí una máquina virtual, queremos grabar algo de sonido, queremos hacer cualquier cosa, pues siempre va a ser importante o interesante tener este, aunque sea la opción, por lo menos, ¿no? Sí, no, claro. Si todas estas cosillas, además, que yo sepa, son los primeros que lanzan esto a nivel hardware. Sí, que yo sepa también. Bueno. ¿Y qué más tenemos por ahí? Pues mira, yo quiero. Te echo aquí una trampa, como te hago casi siempre en los guiones. Estoy acostumbrado que me hagan que trampa. Que te lo voy rellenando mientras, sobre la marcha. Mientras hablamos. Sí, pero eso la gente no se da cuenta. Somos tan profesionales que. Que eso que lo llevo haciendo. Muy, muy bien preparado. Lo llevo haciendo 10 o 12 programas y lo digo ahora. Sí, ya lo sé. Soy muy malo. Yo sí tenemos en QNAP una novedad bastante chula. Se llama, bueno, que a nivel usuario local o usuario de hogar no es muy, muy llamativa, pero en usuario empresarial sí que está muy chulo. QNAP saca una nueva tecnología, entre comillas, que se llama Virtual JBOD, que es simplemente, yo tengo, imagínate que tengo un servidor NAS muy grande, con mucho almacenamiento, y le quiero añadir, pues, a varios servidores NAS pequeñitos, por ejemplo, le quiero añadir más almacenamiento, pues, con Virtual JBOD puedes ir cogiendo trocitos de disco duro de otros servidores NAS QNAP y añadirlos a otros servidores. Lo estoy hablando, explicando así un poco en un concepto muy, muy simple, ¿vale? Pero se pueden hacer cosas muy chulas con estos discos virtuales que se pueden hacer ahora con QNAP. O sea, en realidad es para aprovechar, entiendo yo, el espacio, ¿no? Correcto. El que tengas por ahí sobrante en discos que o volúmenes que no coincidan los tamaños y tal, aprovecharlo, entiendo yo, ¿no? Claro. Tú imagínate que tienes un NAS y quieres ampliarlo de capacidad, pues ahora tienes la opción de adquirir un segundo NAS y añadirle, por ejemplo, espacio al principal, por decirlo de alguna manera. Imagínate que tienes un servidor NAS como tú, por ejemplo, que tienes uno de la gama 71, un NAS potente de 4 bahías, pero se te ha quedado corto en almacenamiento y decides que en vez de comprarte una unidad de expansión, pues te vas a comprar un segundo NAS que va a hacer ciertos trabajos en tu red, pero te va a servir de un poquito más de almacenamiento o de mucho más almacenamiento al principal. Y este no tiene por qué ser un servidor NAS tan potente. Incluso podría llegar a ser más económico que una unidad de expansión en sí. Que yo creo que esa es la apuesta que está haciendo QNAP con este sistema. Y se me ocurre a mí que la gente a lo mejor tiene un NAS, se compra otro, deja el antiguo como secundario y ahí pues le puede venir de perlas a usar. Correcto. Esto. Bueno, otra cosita que tenemos aquí es el tema de Qget, la aplicación para iOS que ya se hizo oficial en la web. La gente, los oyentes tienen la nota de prensa que publicaron la gente de QNAP. Y lo esperado, pues una aplicación que de momento no se ha actualizado, con lo cual prevalece lo que comentamos tú y yo en el episodio anterior, en el número 10, que nos adelantamos un poco, más que nada fue por suerte, de esto que das una vuelta en la App Store y te das cuenta que la han publicado antes de que lance la nota de prensa, con lo cual tuvimos la suerte de poder adelantarlo al personal. Y luego, para terminar ya, bueno, pues el tema de la línea de productos All Flash de Synology, que también publicamos una nota de prensa, que la gente la va a tener disponible en las notas del episodio. Y esto tengo que comentarlo contigo porque hay un aparatito de Synology que fue, que cuando lo vi me resultó cuando menos sorprendente, y es el Flash Station FS3017, que es un pepino, ¿no, David? Yo, aquí es que siempre me pasa lo mismo a mí. Yo me quedo sin palabras con estas cosas porque me encantan. Vamos a ver, estamos hablando de un NAS capaz de tener una barbaridad de discos duros, sí. Según su nombre, hasta 30, ¿vale? Estamos hablando de que es un servidor NAS con doble Intel Xeon. O sea, ya estamos hablando de una capacidad de procesamiento bastante bestia. Espectacular, sí. Podemos tener hasta 512 GB de RAM DDR4 ECC. También sí, sí. Una barbaridad. Una barbaridad. Encima de Redim, que tela. Que es lo mejor que hay en el mercado ahora mismo. Estos módulos de memoria RAM incluso van refrigerados de lo que se calientan. O por lo menos sí. Eso es lo que me cuesta a mí. Sí, sí, sí. Estas memorias son bastante chulas, de 2133 megahercios, las más así sencillas, por decirlo de alguna forma. Y estamos hablando de que aquí ya tenemos unos cuantos teraflops de velocidad entre procesador y RAM. Esto es una barbaridad. Una barbaridad, sí. Y luego pues tenemos tarjetas de red de hasta 40 gigas de ancho de banda. Que estamos hablando de unas velocidades para un servidor NAS que va a ser completo o va a estar destinado a rellenarlo por completo de discos duros SSD. Sí. Un pedazo de almacenamiento de altísima velocidad. Que va a ser, vamos. Esto en centro de procesos de datos y tal. Son de estos típicos servidores en granjas de información. Que se van a ir extendiendo poco a poco, porque bueno, la memoria flash pues al final va a ir bajando de precio y va a ir aumentando en lo que es durabilidad y fiabilidad. Y son dispositivos a tener en cuenta para la gente que, bueno, pues que tenga empresa, y porque obviamente vuelve a ser un NAS que no es para ponerlo debajo de la tele, pero incluso este NAS va en la misma gama o sigue los pasos de cierto NAS de QNAP, sí, que siempre hemos hablado tú y yo aquí como que son espectaculares, y este no se le queda para nada, no se le queda corto. Se puede, digamos, equiparar a los NAS de gama alta de QNAP. Sí, yo además estoy muy expectante, ¿vale? Por saber realmente este doble Intel Xeon. ¿Para qué se va a utilizar? ¿Para qué vamos a tener esta gran capacidad de procesamiento en un servidor NAS Synology? Para un poco, va a ser para poder tratar los datos, va a ser para realizar algún nuevo servicio que vamos a tener disponible. Porque hasta ahora, bueno, todos sabemos que los servidores NAS Synology no es que necesiten una barbaridad de procesador, ya que, bueno, con el firmware que tienen, pues no necesitan realmente mucha capacidad de procesamiento. Y luego no digo que sea negativo, sino pero como no hay virtualización pesada, no hay este tipo de cosas de alto rendimiento, pues estoy deseando ver si tienen alguna sorpresa. Seguramente, que la veamos al final de año. Y como curiosidad, ya fíjate que es el primero que veo que acaba en 17, o sea, es el ya cara al año que viene totalmente. Es decir, este es un servidor NAS que yo creo que lo han presentado en Taipei en el Computex, y yo creo que va destinado ya a hacer un lanzamiento para el año que viene. Pues yo creo que, como te comentaba, es el primero que veo que termina en 17, sí, y que, como la gente sabe, pues bueno, van con el año, así que bueno. Y yo, para terminar, una cosita, y es que creo que tú también la has probado, el tema de la aplicación esta, no sé si la hemos llegado a comentar, de SyncThing, un fork que hicieron de BitTorrent, y la verdad es que me está encantando. Es una aplicación que, bueno, mañana, cuando publiquemos esto, digo mañana porque va a ser justo al mismo día que de la publicación del podcast, voy a publicar un tutorial en la web para configurar esta aplicación de sincronización, que es espectacular. Yo, lo que te comentaba, creo que tú ya también la tienes, ¿no? ¿La tienes instalada? Sí, me la he instalado para probarla, ya que te he escuchado ahí en Más que Teclas decir verdaderas maravillas de ella. No la conocía y la verdad es que sí que es cierto que es necesario un tutorial, como vas a hacer. Sí. Porque yo, por ejemplo, que... Bueno, no es que sea más listo que nadie, por supuesto, me queda por aprender un montón, pero he tardado unos 15 minutos en configurarla en el QNAP. No es trivial, pero eso sí, una vez que bueno, cuando la configura un par de veces, como en mi caso, que al final la segunda vez ya ha sido para hacer el tutorial, te das cuenta que tampoco es tanto. Pero lo sorprendente, ya lo verá la gente, es que, bueno, un día, si quieres, podemos hablar de aplicaciones de sincronización. No sé si comentaba yo aquí alguna vez los problemas que he tenido con la aplicación del Q-Sync Client este de QNAP, que me iba fatal, me hacía cosas muy raras, y de hecho no llegué a fiarme, porque, claro, tú te confías que se está sincronizando tu información y es un proceso que se hace en segundo plano, que tú normalmente no estás pendiente, y llegó un momento que tenía casi 500, 600 megas de diferencia entre lo que tenía en el NAS y lo que tenía en el PC. Y eso, a ver dónde está y a ver qué cosita. Y claro, ya te da yuyu, ¿no? Entonces lo que hice es instalar Q-Sync y... O sea, perdón, sí, Q-Sync. SyncThing, que me lío. Y lo instalé y cogí el tamaño de archivo, el más grande, es decir, el que tenía toda la información, lo sincronicé y es que va espectacular. Ya te darás cuenta cómo funciona. Bueno. Es una delicia. Yo, de aquí, es una aplicación que tanto para Synology como para QNAP, como para Windows, como para Linux, como para Mac, o cualquier cosa, una Raspberry incluso, Android, lo que sea. Lo que sea, ¿no? Es que traga lo que sea. Yo le doy las gracias, como dice más que tecla, a Ángel, un oyente nuestro, de que también lo tenemos ahí en el canal de Telegram. Que, por cierto, si alguien quiere una invitación, no lo puede decir y se la mandamos por privado. Y me lo comentó y la verdad es que estoy encantado. Ya, si quieres, cuando lo probemos un poquitín más y tengamos los dos ya una base, podemos, si quieres, hacer un episodio de temas de sincronización, el que hablábamos el otro día de ver cómo tenemos la información cada uno en nuestro disco y tal, y seguramente que eso puede ayudar mucho a la gente, ¿no? Yo creo que sí. La verdad es que al final, dentro de todo el ecosistema, como por ejemplo nos pasa a nosotros que tenemos QNAP, tenemos Synology y tal, tenemos ordenador Windows, ordenador... Bueno, no, tú no tienes Windows, pero tendrás máquinas virtuales de Windows en algún sitio. Sí. El Mac, el móvil... Al final tienes un montón de dispositivos y yo, por ejemplo, como me gusta, por ejemplo, como ya sabéis todos, hacer usos creativos de las cosas, pues yo ya le he dado un uso creativo, no digo más. Ya, luego lo comentamos si quieres, porque es que además, encima, ser lo que tú dices, como es una cosa que es multiplataforma, ya te da igual lo que tengas, te da igual que sabes que tu información la va a tener disponible ya... Si antes la tenías disponible ya con lo que era un servidor NAS, pues ahora con esto ya ni te cuento. La puedes tener sincronizada entre mil aparatos diferentes. No sé si tienes tú por ahí algo más que contar. No. Pues ahora no. Vamos a darle paso ya a nuestro invitado, a Manuel Jordán, que vamos, esto es un lujazo tener al Product Manager de España, Portugal y Grecia con nosotros para preguntarle muchas cositas que tenemos aquí en el guión y que seguro que a todos los que nos están escuchando les van a parecer muy interesantes, ¿no crees? Venga, vamos a ello, que yo ya estaba deseando. Pues venga, vamos a darle. Undécimas Jornadas Nacionales de Podcasting, Málaga 2016. El latido de la comunicación tiene una cita en el sur. Con una sede preparada para grandes eventos. Desde una ciudad cálida, cosmopolita y con las mejores infraestructuras. La organización de las JPod Málaga se complace en invitarte a la mayor fiesta del podcasting en 2016. Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. Te esperamos. JPod Málaga 2016. Bueno, pues como os comentábamos al principio, hoy tenemos un invitado estrella, un invitado que nos hace mucha ilusión traerlo aquí al podcast de Cultura NAS, y es Manuel Jordán. Manuel Jordán, ¿qué tal? Muy buenas, encantado y un placer estar con vosotros, chicos. Bueno, pues como os comentábamos al principio, Manuel Jordán es el responsable de producto de Synology para España, Portugal y Grecia. Uh-huh. Y bueno, se ha ofrecido amablemente a tener una charla distendida sobre la empresa de Synology, que es una de las empresas estrella que tratamos aquí en el podcast de Cultura NAS. Así que nada, David, ¿qué te parece el invitado? Muy ilusionado, ¿no? Pues yo estoy muy ilusionado porque además por suerte he podido trabajar con él en alguna ocasión, sobre todo en, como ya sabéis, en mi puesto de trabajo. Y la verdad es que, bueno, Manuel se trabaja con él perfectamente y tenemos la suerte de tener un contacto aquí en Synology, pues que mira, que como vais a poder ver en esta entrevista, pues es una persona muy cercana y que en todo momento está dispuesta a trabajar con cualquiera de nosotros, los distribuidores de su marca, claro. Uh-huh. Bueno, Manuel, ¿qué tal? Pues cuéntanos un poquito, ¿quién es Manuel Jordán? Pues, bueno, Manuel Jordán, ¿quién es? Es el, al menos en la parte profesional, es el encargado, el Product Manager para el mercado español, portugués y griego. Y yo lo que voy a hacer en esta empresa, en Synology, es tener el poder de decisión, porque nos dan, la verdad, bastante autonomía en cuanto a la elección, para llevar a cabo todas las estrategias que se deciden en nuestros cuarteles generales, es decir, en Taiwán. Entonces voy a desarrollar pues desde la gestión comercial con los distribuidores, como bien sabe David, hasta cuestiones algunas veces técnicas. Voy a también asistir a eventos para hacer conocer la marca. O sea, tengo un puesto bastante polivalente y la verdad que bastante divertido, porque me permite estar, y enriquecedor al mismo tiempo, puesto que me permite estar en muchos sitios, acudir a muchos eventos, conocer a mucha gente interesante, tanto a nivel de distribuidor como de revendedores. Y sobre todo estar a la última, ultimísima, en el tema del mundo del servidor NAS de Synology, cosa que a David y a mí, tengo que decirte aquí, ahora que no nos escucha nadie, que nos da mucha envidia. Sí, la verdad es que sí. Nos da mucha envidia. Pero bueno, ¿y trabajas principalmente aquí en España o te sueles mover a parte de Portugal y Grecia a más países? Nosotros estamos, la empresa, al menos la filial francesa, estamos ubicados en París. Entonces tengo la suerte de poder vivir en París y trabajar con el mercado español, el mercado griego y portugués, y mayoritariamente viajo a España. Si bien es cierto, estamos efectivamente poniendo ahora mismo en marcha proyectos interesantes tanto con los distribuidores griegos como con los canales de distribución portugueses. Algo que efectivamente me permite poder moverme con bastante asiduidad. O sea, tú ahora mismo no hablas desde París, ¿no? Efectivamente, sí. Correcto. Estoy en París y bueno, aquí nos concentramos varios de mis compañeros. En cuanto a la filial francesa, somos aproximadamente pues unas 20 personas y tenemos varios mercados. Ah, pues está muy bien. La verdad es que Synology es una empresa que nosotros tenemos en mucha estima. De hecho, como ya habrás escuchado en los podcasts, hablamos de la marca pues en todos los capítulos realmente, porque traemos todo lo que son las novedades que conocemos. Incluso, bueno, a veces nos gusta mirar en páginas web de China y eso, que salen antes las noticias y las soltamos un poquito en previo de... Pero bueno, lo sacamos de las páginas web de China, no es culpa nuestra. Claro. Y nada, una de las cosas que nos interesa muchísimo es el nacimiento de Synology. En cuanto a qué año comenzó Synology, más o menos cómo se fundó o de dónde viene, lo que nos quieras contar sobre este tema. Pues mira, chicos, nosotros somos una empresa bastante joven. El fundador reconstituyó la empresa aproximadamente en el año 2000. Entonces, como podéis ver, estamos en 2016, 16 añitos. Sin embargo, nos permite efectivamente tener una presencia no solamente es taiwanesa, no sé si lo sabéis, la empresa, ¿vale? Sí. No es china, diferente. y bueno, estamos localizados en todas las partes del mundo, o sea que hemos tenido un crecimiento bastante arrollador. Y bueno, la empresa se fundó como una necesidad para justamente, en cuanto a las necesidades de almacenamiento, pues nuestro director general vio que efectivamente había un filón por explotar. ¿Pero nace directamente ya tocando el tema del servidor NAS o hubo una previa? Porque entiendo que en el año 2000 no sé si existían los servidores NAS como tal y como los conocemos hoy en día. Yo imagino que no. Imagino que sería más almacenamiento, discos duros, servidores de otro tipo o algo así. Claro, eran de otro tipo, pero la empresa se fundó con la idea de poder justamente especializarse en estas técnicas. Y no es que sea, no, como deciros, no fue la primera, pero sí fue la primera en cuanto a los servidores en red para los usuarios. Entonces, sí, desde siempre, digamos que cuando se fundó la empresa, se fundó justamente para complementar esta función de servidores en red. O sea que desde siempre hemos tenido ese ADN, por llamarlo. Claro, lo que es la evolución que ha llegado hoy en día, tal y como conocemos un servidor NAS, obviamente en los inicios, pues es imposible que hicieran, pues porque, como todo, tiene que tener... El DSM-6 tiene un padre, un abuelo y un tatarabuelo que viene desde la primera versión, ¿no? Y llegar hasta lo que se ha llegado hoy en día. Yo creo que una de las cosas... Perdona que te corte. No, por favor. Una de las cosas que, según tengo entendido... Es que la empresa está formada en su mayoría por desarrolladores. Sí, la empresa efectivamente tenemos una parte comercial, como es Opio, y una parte de marketing. Y puesto que es una empresa muy enfocada a término a un público, digamos, bastante técnico, yo diría que el 70% de mis compañeros son ingenieros, para que os hagáis una idea. Qué bien. O sea que... En cuanto a técnica, vamos, incluso yo estoy aprendiendo día a día, algo que es súper interesante. Y para que os hagáis una idea, además, en cuanto a, volviendo un poco a la historia de Synology, la primera, digamos, solución completa se sacó, si mal no recuerdo, en 2004, y fue el Disk Station DS-101. O sea que ya, este digamos que sería ante el predecesor de justamente todo el DSM que hemos tenido luego, este software bastante, bastante innovador. Y respecto a lo que es la ubicación geográfica, ¿estáis en todo el planeta, digámoslo así? Estamos en todo el planeta, sí. Tenéis también, porque aparte de que sea taiwanesa y que tú te encargues, digamos, de lo que es España, Portugal y Grecia, también cruzáis el charco a Estados Unidos, ¿no? Imagino. Sí, hay una filial, efectivamente. Nuestro, digamos, nuestros, pues eso, cuarteles generales se encuentran basados en Taiwán, en Taipei, más concretamente. Y luego tenemos, por ejemplo, en Europa tenemos varias filiales, la filial alemana, la filial en Inglaterra y la filial en Francia, en la cual me ubico yo. Y luego tenemos la filial también americana, que ya va a gestionar la parte de todo el continente americano. Es curioso porque ahora que comentabas, que te hago aquí una cosita, ahora que comentabas que muchos de las, o el 70% de la empresa sois técnico, ahora entiendo un poquito también por qué está tan bien conseguido, tan cuidado este DSM, porque comparado con a nivel software con otras marcas, David y yo siempre lo hemos comentado, que a nivel software Synology va un paso por delante, yo creo, de la competencia, y tal vez a lo mejor sea porque si el 70% son técnicos, pues obviamente el mimo y el cuidado que se le da al software, pues es... Claro, imaginaos que fantástico. En términos, pues eso, en términos de empleados, 70% técnicos, luego el 30% nos dedicamos a la parte de ventas y marketing y eventos. Pero efectivamente, digamos que esto permite que, como bien dices, que seamos un poco... Además, me gusta decirlo porque es verdad, el Apple de los NAS. Es decir, siempre tenemos un software y un hardware que van de la mano, muy innovadores, con soluciones muy interesantes, que permiten ya no solo a los usuarios finales encontrar, pues eso, desfoto, poder meter toda su biblioteca, tanto de imágenes como de vídeos, incluso ver series. Podemos hacer muchísimas cosas a nivel casero. Yo el primero, además, tengo unas en mi casa y lo utilizo. Eso, ahora nos tienes que contar, porque claro, no creo que seas tú en casa del herrero cuchara de palo, ¿no? Aquí tú tenés una más o menos en condiciones en casa, ¿no? Yo tengo, pues mira, ahora mismo acabo de conseguir un DS900. Espera, 916 Plus. ¡Hala! La verdad es que tengo bastante suerte, porque efectivamente puedo probar todas las aplicaciones, y ya justamente con este NAS voy a estar más enfocado a empresa. Pero como tienen colegas míos en la filial, 416 Play, como bien sabéis ahora mismo, estos NAS permiten la transcodificación, es decir, poder ver cualquier serie que descarguemos legalmente, obviamente. Claro, claro. Copia de seguridad de tu serie. Nosotros favorita. Siempre hablamos de copias de seguridad. Copias de seguridad de tu serie, pues sí, en la nube. Vamos a poder, pues, utilizarlos desde, pues no sé, yo además, sin ir más lejos, para ver mis series preferidas, como Game of Thrones, sin hacerle ninguna publicidad, pero permite efectivamente tener esa transcodificación, y desde un punto de vista para el usuario como final, genial, porque no tienes que hacer nada. Es como lo que os digo, como un Mac. Por ahora, si te parece, sí, más adelante hablamos un poquillo de los usos que tú le das, sí, y tal. Sí, claro. Pero si seguimos hablando de lo que es la empresa Synology, ¿cuántos uh-huh. empleados tiene la empresa Synology? Para que la gente se haga una idea del volumen de lo que es esta empresa en un tema que es muy nicho. Es decir, el tema de los servidores NAS uh-huh. no es como bien comparabas con Apple, porque claro, Apple está en otra dimensión. Pero háblanos un poquito de lo que es la dimensión de la compañía, a nivel de empleado y sobre todo también a nivel de cliente y tal. Pues mira, por una parte, en primer lugar, a nivel de empleados, a nivel mundial somos 700, más o menos. Uh-huh. En cuanto a mi filial, y os va a sorprender, somos unas 20 personas. Uh-huh. Claro. En cuanto a filial Synology Francia, de las cuales somos unas 10 en ventas y en marketing y otras 10-11 personas en el soporte técnico, que son puramente ingenieros, como os decía, para poder responder a las preguntas de nuestros clientes con la mayor celeridad y bueno. ¿Ahí entrarían únicamente lo que son empleados directamente de Synology o también entrarían lo que son empresas afiliadas o publicistas, etcétera? Única y exclusivamente gente que trabaja directamente para Synology. Para Synology, es decir, no subcontratados ni... Uh-huh. Vale. Perfecto. No, somos Synology colaboradores. Claro, justo. Sí, porque entonces, luego entiendo yo que habrá empresas de publicidad y habrá ciertas, digamos, una red paralela, uh-huh. ¿no? Para daros más visibilidad, obviamente. Pero claro, está hablando claro. De luego 700... se trabaja también con agencias con agencias de comunicación uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pero ahí no los contamos dentro de nuestros efectivos. Si queréis. Una de las cosas que me gusta a mí bastante de Synology, por lo menos en el ámbito nacional, uh-huh. es que os dedicáis mucho o tenéis una imagen de cara al público de estas acciones que generáis de concursos, bueno, o sorteos en lo que son los beta test de las nuevas versiones, todo este tema de, por uh-huh. ejemplo, para la formación que dais para los partners, que cuando hay algún webinar o cualquier cosa, que siempre sorteáis algún NAS, todo esto me parecen acciones muy positivas, ¿vale? Por parte de Synology, porque realmente no creo que lo necesitéis para seguir vendiendo servidores NAS, porque sois una empresa consolidada y tal, pero me parece muy curioso y me parece muy positivo que Synology llega a este tipo de acciones, porque, vamos, claro, no todo el mundo lo hace. Pues la verdad es que tienes razón, David. nos gusta... Sobre todo porque... sí, dime. No, cuenta. Nos gusta mimar a nuestros clientes y sabemos que uno de los, aunque seamos estemos en un mercado de nicho, tenemos muchos clientes finales y muchos clientes finales que están interesados en saber, pues, en descubrir nuevas funcionalidades de los NAS. Claro. Tenemos además, pues mira, muy hace, pues creo que una semana más o menos, nos dijeron justamente desde Taiwán que ahora mismo la compatibilidad exFAT es posible en cuanto a los discos duros. Sí. Entonces lo que hicimos desde aquí, yo contacté a mis clientes finales en España para indicarles que efectivamente a partir de ahora éramos la primera marca en implementar el sistema de compatibilidad exFAT. Entonces nos gusta mimar a nuestros clientes y darles a diario, pues bueno, ese valor añadido que tenemos tanto ya no solo a nivel de producto, sino a nivel de servicio. Y por lo que veo también... Pero, sí. José Manuel, tu cosa tuya, dime. No, por lo que veo también el tema de cuando dices mimar a los clientes, Synology, creo, corrígeme si me equivoco, es una marca que está muy o se está arraigando mucho a lo que es el NAS en el hogar. Es decir, yo ya no sé a nivel, cuando hablas de clientes finales, si te refieres a clientes de empresa, digamos a grandes uh-huh. empresas, o clientes finales también al usuario llano, al que está en su casa, al que, como tú comentabas, pues le interesa tener un dispositivo de la gama Play, pues para uh-huh. transcodificar sus series, sus películas favoritas y tal. Y claro, esta gente, en realidad, cuando tú los mimas, se vuelven un poco fieles a la marca, porque yo he estado hablando con gente, tenemos un grupo de Telegram y tenemos mucho feedback de la gente, Y gente, porque dice, bueno, yo tengo un NAS de Synology y el siguiente NAS que quiero es un NAS de Synology. ¿Por qué? Pues porque me tratan bien, porque estoy en el ecosistema, estoy acostumbrado a sus sistemas operativos. Y todo esto yo creo que es una cosa que no se debería, o una empresa tan ya creciente en este mundo como de los NAS como Synology, no debería abandonar, ¿no? Decir, porque aunque las empresas a lo mejor sean más potentes a nivel de infraestructura, bueno, pues muchos clientes pequeñitos, pues, ¿no? Mucho, claro, uno... estoy de acuerdo contigo. Es decir, nosotros, cuando yo digo cliente final, me refiero a cualquier persona que, pues, tanto tú, yo, en nuestro hogar... Que estamos aquí. Efectivamente, disfrutemos pues de nuestras series, por ejemplo, no sé, utilicemos DxFoto para ponerlo en nuestro smartphone y poder ver las fotos que tenemos almacenadas en el NAS. Luego, es verdad que aunque también tenemos estos clientes, nuestros enfoques también son hacia las empresas, hacia las pymes. Estamos muy arraigados también en cuanto a pequeña y mediana empresa. Y como por ejemplo podemos ver, pues creo que fue en marzo además, donde tuvimos una gran noticia en la cual se nos puede ver en TechTarget, que es un poco el referente en cuanto a sitios web de tanto de business, sobre todo de business. Es muy importante. Nos han premiado con la mejor nota. En cuanto a las gamas profesionales, tenemos el primer puesto en las series XS y XS Plus. Entonces, no solamente, digamos, damos ese gran servicio y mimamos a nuestros clientes, pues como puede ser tú, David, o tú, José Manuel, o yo incluso mismo. Sí, sí. Sí, tú al fin y al cabo eres cliente de tu empresa también. Claro, claro, o sea, y sobre todo que lo que acaba de decir José Manuel tiene mucha razón. La gente está acostumbrada a un sistema operativo que les gusta, es sencillo de utilizar, aunque no seamos profesionales de la tecnología o informáticos, no nos hace falta porque podemos, pues eso, simplemente meter cuatro discos duros en cuatro bahías y el sistema va a trabajar él solo, o sea que... Y luego, gracias a los webinars que, por ejemplo, intentamos hacer todos, casi todo, o al menos mensualmente, como últimamente hemos hecho con el router o con CloudStation, nos va a permitir descubrir y dar al público, a todo en general, digamos, un conocimiento. Y es lo que nos gusta desde aquí, es compartir ese conocimiento y sobre todo porque creemos en que hacemos un buen producto. Sí, además... perdona, José Manuel, de las cosas que también podemos ver en general en internet, ¿vale? Uh-huh. Es que tú te pones a buscar información sobre servidores NAS, te pones a buscar información sobre almacenamiento, tus soluciones de copias de seguridad y tal, y al final no sé cómo, ¿vale? Pero entre que preguntes en redes sociales o te informes buscando por Google tus inquietudes y tal, al final, yo no sé yo si soy yo que ya estoy... un poco ya me ha picado a mí el bichito del servidor NAS, ¿vale? Pero al final siempre termino encontrando alguna referencia a Synology como servicio de almacenamiento, como servicio de nube privada o cualquier tema de este que se relaciona, ¿no? Claro, y eso es muy bueno. ¿Sabes por qué, David? Porque es la gente, o sea, nosotros no pagamos porque se nos nombre. Y eso es muy positivo que los clientes hagan esa actividad de decir que tienen un Synology y que les funciona muy bien y son ellos los que nos hacen la mejor publicidad. Hombre, entonces, es que esa es la mejor publicidad, el boca a boca. Efectivamente, el boca a boca. Para cualquier negocio, lo mismo que te puede destruir, te puede subir a los altares. Es decir, el boca a boca es fundamental. Fundamental, y eso, digamos que sea una empresa con un alto grado de satisfacción, eso obviamente va a influir en el tema de las ventas, que me gustaría que me comentara un poquito, si puede, hablar de volumen de ventas, si notas que en este último año, digámoslo así, digamos que está creciendo, hoy cada vez se habla más de los NAS, por lo menos lo que yo suelo ver por Twitter y tal. Y si esto pues se está reflejando en las ventas de NAS, de Synology. Pues tienes razón, José Manuel. Yo creo que cada vez más estamos viendo una tendencia a que la gente utilice los NAS. Ya cuando lo ves en Google Trends, cuando incluso yo en mis análisis de venta, vamos, Llevamos, si os queréis, os doy un par de cifras para no aburrir tampoco mucho a la audiencia, pero creo que son cifras bastante significativas y que les va a permitir a la gente ver un poco justamente que tienen un buen producto en su casa para que se lo tengan claro. Entonces tenemos un 60-70%, yo diría exactamente un 67% de cuota de mercado, es decir, somos número uno indiscutible en cuanto a la venta de NAS. Y desde hace varios años estamos teniendo unos crecimientos abrumadores, gracias justamente a lo que hablábamos previamente, ¿no? A esos fans de Synology, a la gente que justamente en los forums, en internet, habla bien acerca del producto que han adquirido. Eso yo creo que es la mejor publicidad. Y en 2015, para que os hagáis una idea, habíamos previsto un crecimiento de un 45% y crecimos un 46%. Es decir, sobrepasamos todas las expectativas. Algo que bueno, no estamos, nos enorgullece enormemente. Bueno, luego es que dime, David. Que sobre todo para algunos oyentes que a lo mejor no estén... Por generalizar un poquito, ¿no? Algunos oyentes que no estén muy familiarizados con el tema de las ventas, de los volúmenes de crecimiento y todo eso, para una empresa, uh-huh, ese valorar que van a subir un tanto por ciento y ese 1 o 2% extra es una pasada. O sea, tenemos unas valoraciones a positivo de crecer tanto y crecer todavía un poquito más. Claro. Es una pasada, una barbaridad para una gran empresa. Bueno, sí, que luego un 46% es una cifra tremenda. Casi un 50% claro sí, de crecimiento está muy bien en un año, ¿eh? Uh-huh. Está muy bien y justamente es lo que nos permite afianzarnos en esa posición líder y luego, bueno, pues gracias a nuestros clientes, tanto como os decía, el señor García, como la empresa que los ha comprado, como tanto sea grande, como sea pequeña o mediana, y justamente todo eso nos avala. Digamos que cuando se creen un producto y se hacen productos buenos, el resto yo creo que se hace solo, sinceramente. Y luego es que te metes en la página web y ves los productos, y es que yo me atrevería a decir es que tenéis un NAS para cada una de las situaciones, porque el catálogo es terrible, es muy grande, y yo creo que cubre desde uno que está ahí, que con el hombre con un NAS de una bahía se apaña para guardar sus cuatro peliculitas, hasta un servidor NAS en formato rack, que es espectacular, es decir, y de ahí entre media un montón de productos. Y también eso, bueno, yo no sé, eso tiene que costar trabajo mantener una gama de productos tan grande, ¿no? Claro, nosotros lo que hemos querido con esta gama, además, cuando se ve a simple vista es bastante, bastante clara. Se va, bueno, se la vemos con la serie J, que es la que utilizamos para la persona, para el hogar exclusivamente. Tenemos productos que efectivamente tienen buena terminación, un rendimiento, y DSM, Disk Station Manager 6.0. con efectivamente una bahía, porque es el usuario que quiere, pues eso, probar la experiencia de tener un servidor NAS en su casa Synology. Luego pasamos efectivamente a otras gamas como la Value, la Plus, que están enfocadas ya no solo a grupos de trabajo. Podemos utilizarla para el hogar, como yo os he dicho previamente. Yo tengo un DS916 Plus y encantado de la vida con él. Vamos, ya no solo yo porque trabajé aquí, sino porque efectivamente antes tenía un Synology y es muy fácil traspasar mis datos de uno a otro, entonces no hay ninguna queja. Y como tú decías, José Manuel, luego ya nos adentramos en el mundo de las grandes corporaciones con racks que son, bueno, la verdad, súper potentes y súper eficaces. Da y miedo, ahí tenemos servicios postventa premium para ellos, que bueno, los llamamos premium, pero no pagan las empresas por ello. Entonces es bastante interesante, como el Synology Replacement Service, en el que el cliente, cuando adquiere una serie XS, una XS Plus, si tiene cualquier incidencia, se le va a poder asistir en las 24 horas de forma totalmente gratuita. Yo creo que es algo, pues eso, una atención al cliente, como os digo, siempre mimando a nuestros clientes porque son ellos los que nos hacen crecer. Además, una cosa que me parece súper importante, que en los productos de gama alta para empresa, pues Synology ofrece 5 años de garantía, que para un producto que tú estás comprando un producto, te estás gastando varios miles de euros en esta gama, por ejemplo, la XS Plus, ¿vale? Y que te ofrezca una compañía 5 años de garantía te da una seguridad muy, muy grande. Claro, porque digamos que si esta empresa tiene dos Synologies con la alta disponibilidad y uno de ellos, por X razones, falla, necesitamos tener esa continuidad de datos. Entonces, claro, no podemos permitir que una empresa se quede sin trabajar, por mucho, vamos, sea Synology, sea cualquier otra. Entonces, nos sí, gusta, correcto. queremos ofrecer lo mejor siempre y lo más innovador a estos clientes. De ahí esa garantía no solamente de 5 años, sino además ese servicio que va con ellos, el Synology Replacement Service, Euro, para ser exactos, y que le va a permitir, lo que os decía, en 24 horas tener un NAS nuevo. Sí, además también... Sin desembolsar ni un céntimo. Eso sí, claro, es lo que iba a comentar, que además es un servicio gratuito y que tenemos ahí a disponibilidad para los clientes profesionales que compren este tipo de gama. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho, ya que has comentado el tema de la alta disponibilidad, es que, bueno, fuisteis en el tema de los servidores NAS, ¿vale? En el mundo de los servidores NAS, fuisteis pioneros en este tema. Sí que es cierto que la alta disponibilidad existe en otros mercados, pero en el mundo de los servidores NAS, pues fuisteis de los primeros en crear incluso un producto como el RC18015XS Plus, un nombre muy largo, sí. que es un producto 100% enfocado a este servicio, que para empresa me parece algo... No vamos a entrar en mil detalles, pero me parece algo espectacular porque, bueno, te vas a quedar sin datos en ningún momento. Efectivamente, y además esto digamos que nos da un valor añadido, puesto que no solamente nos va a permitir tener un eco y una amplitud de mercado, pues lo que os digo, desde el señor García hasta, pues, no sé, una gran empresa, tanto española como internacional. Y lo que tú decías, David, en cuanto al 115XS Plus, ahora tenemos el nuevo RS18016XS Plus, un NAS que va a ser escalable y que es efectivamente también convergente para la Synology High Disponibilidad. Y sí, eso es bastante... para la alta disponibilidad. Sí, además es el modelo que te comentaba, el RC1815, que vamos, ya te digo, cuando vi el modelo por primera vez, sí, me pareció un gran acierto, porque cuando estás trabajando con grandes empresas, es este tipo de servicio el que te piden, claro, aunque no lo sepan. Sí, sí, aparte que nos lo... Por eso te digo que ya no solamente es el 118015, ahora es el 16, hemos tenido la versión de este año. Vale, y vale. No sé si sabéis cómo funciona, pero 180 la vamos a poder meter hasta 180 discos, es decir, vamos a poder ir hasta más de un petabyte. Correcto. Y bueno, ya, o sea, ni os digo cuánto es, muchísimo almacenamiento. Ya ves. Como yo siempre le digo a David, Manuel, yo siempre le digo que ese tipo de NAS que estáis hablando no son para ponerlo debajo de la tele. Y es que eso... Ah, no, eso ya, eso, claro, eso ya no. Entonces, que mucha gente que nos escucha dice, bueno, ¿y eso dónde, mi salón dónde encaja? No, eso son palabras mayores. Claro, no, pero esto ya efectivamente es dar unas opciones que son, pues, a la altura de otras empresas muy grandes a nivel mundial, que imagino que todos tendremos en mente, sí, y sí, nos permite competir directamente con ellas. Y claro, nosotros tenemos el valor añadido que ya nos conoce la gente. Entonces, ya no solamente es el, como deciros, ya no es el que los ofrezcamos, es que la persona, son prescriptores que trabajan en el mundo del IT, ¿vale? De la tecnología, trabajan en una empresa y ellos van a decir a su jefe, oye, mira, pues es que yo tengo un Synology en mi casa, no sé, me da igual qué modelo, uno de cuatro vallas, por ejemplo, y 400. Ellos tienen, claro, y ellos tienen encima estas series que nos pueden venir de lujo. Entonces, pues eso, incluso el boca a boca a la empresa funciona. O sea, el propio empleado, a través de lo que tiene en su casa, puede recomendar a la empresa comprar. Es curioso, ¿no? Curioso lo que pensaba. Eso es, sí, sí. Y la verdad es que nos está pasando y, vamos, yo encantado, y luego, porque quieren tener un Synology. Claro, y luego Hay otra cosa que me llama mucho la atención y es el tema de la durabilidad de los productos que hacéis. Es decir, nosotros hablamos con gente que tiene modelos del año 2010 y le están funcionando, bueno, no sé si con un DSM4, le están funcionando perfectamente. Es decir, estamos hablando de servidores NAT de hace pues 5 años. Esto sí. En otras categorías tecnológicas, bien PCs de sobremesa o bien otro tipo de elementos o de componentes tecnológicos, no es así. Es decir, a mí me sorprende mucho la gran durabilidad y la gran calidad. Y no es por regalarte los oídos, pero es que así. Yo ahora mismo tengo un Synology, un DS713 Plus, y la verdad es que el acabado, la construcción, el todo, digámoslo así, hace que sea un dispositivo que, bueno, que me está dando satisfacciones y que no te plantea a lo mejor cambiarlo a corto plazo, pero bajo mi punto de vista, o sea, es otra cosa. El tema de la calidad es algo a tener en cuenta, y eso también lo dais, creo yo. Sí, sí, aparte nosotros no queremos, digamos, tener que hacer al cliente cambiar cada año, porque consideramos que son productos efectivamente que vamos a utilizar cuanto más mejor, y es una inversión, quieras que no. O sea, gastarse unos, por ejemplo, no sé, en una serie J tenemos productos que son 100 euros, bueno, 100 euros más uno o dos discos, más claro. Sumando, entonces queremos que estos productos les dure al cliente, y lo que hacemos es con todas nuestras nuevas versiones, tanto de This Station Manager, que es nuestro software, como de las aplicaciones, intentar albergar la mayor compatibilidad. Como os decía, ahora con XFAT también tenemos la compatibilidad, pues, de memoria hasta productos que son de 2013. O sea, claro. Que realmente queremos dar el mayor soporte a nuestros productos. Y cuando sabes tú que hay empresas que pueden perfectamente asfixiarte por software y entre comillas coaccionarte para que cambies de sí. hardware cuando no es necesario. Entonces, ese punto de sinceridad de Synology también es un punto a favor a tener en cuenta cara al cliente final, bien sea el usuario doméstico como el que tenga una empresa, porque claro, estamos hablando de que las empresas pues hacen desembolso de más de 100 euros. Claro. Y tampoco pueden cambiar. Los precios son un poco más elevados. Un poquito más elevados. No lo vamos a comentar aquí por no asustar a la gente, pero estas empresas tampoco pueden estar cambiando de servidor NAS cada 4 días. Entonces, esto es otro de las cosas a tener en cuenta, y otros temas para mimar al cliente. Yo aprovechando que tenemos aquí a nuestro entrevistado de hoy, una de las cosas de las que me enorgullezco, ¿vale? Es que, por ejemplo, dentro de nuestro banco de pruebas de Cloudea, utilizamos DSM6 para hacer pues todo todas nuestras cosas que hacemos allí, ¿vale? Que ya todos conocen de sobra. Y lo hacemos todo con 2.411 plus 2. Sí. Que son dos modelos, o sea, dos servidores NAS que fueron lanzados a principios del 2011. Justo. Y que ahí están funcionando y recibiendo muchísima caña, ya que, bueno, nuestro laboratorio siempre está ahí haciendo cosas, haciendo copias de seguridad, probando servicios, probando un montón de cosas. Claro, y has visto que siguen funcionando y siguen cumpliendo con su función perfectamente. Y ya te digo, o sea, van a toda pastilla. Incluso una cosa que siempre me ha gustado comentar. Hace un año o 2 años, no me acuerdo ya exactamente cuándo fue, pero sí. Bueno, uno de los 411 Plus 2 tuvo un fallo, ¿vale? Un fallo en placa, y como este fallo, por decirlo de alguna manera, estaba contemplado dentro del servicio técnico de Synology como algo, por decirlo de alguna forma, de un defecto de fabricación, ¿vale? De ese modelo concreto, muy puntual y que afectaba muy pocas unidades, pues el servicio técnico de Synology pues realmente nos lo reemplazó, aunque estaba fuera de garantía, porque era algo conocido por ellos, y hace pues como hacen las grandes marcas, como puede ser BMW o Mercedes, que tienen pues ese conocimiento y reconocen un fallo de hardware, en este caso, que no se suele dar, por supuesto, pero algo tan puntual que, bueno, se hacen cargo, y eso me parece un grandioso, enorme punto a favor para la marca. Claro, nosotros intentamos efectivamente rectificar es de sabios y hay veces, como todo es tecnología, puede haber diversos errores. Sin embargo, has visto que no ha habido problemas y se cambia. Vamos, a mí me ha llegado ya algunos clientes en alguna ocasión muy puntual que, bueno, pues el producto ha tenido un error de fábrica. Entonces, nosotros asumimos ese, digamos, ese incidente y al contrario, se le va a mimar a nuestro cliente, ya sea empresa o usuario final, y le vamos a decir: no se preocupe, usted tendrá en unos días un nuevo producto. Entonces, yo creo que es bastante, nos da bastante seguridad, tanto incluso a mí, aunque imaginemos que, pues eso, cuando voy a comprar algo me gusta que sean honestos conmigo. Entonces, intentamos aplicar esa honestidad en todo lo que hacemos. Sí, por eso me gusta comentar siempre, o sea, no lo voy propagando por ahí por el mundo, pero es un caso que me gusta porque realmente lo he vivido en mis carnes y es una gran respuesta por una marca que realmente, en este caso, pues no tenía por qué hacerse cargo. Uh-huh. Porque era un NAS, o sea, si es del 2010 y eso pasó a finales del 2014, pues ya te digo, o sea, estaba fuera de garantía, no, fuerísima. Claro, sí. Pero si era un error, quizá, pues en ese caso, debido al software, pues se reemplaza y se da otro producto. Ya magnífico. Que estamos hablando de productos, ¿cuál son los servidores NAS que más vendéis? A nivel de usuario, a día de hoy, ¿cuáles son los modelos estrella? Te digo, en cuanto justamente a las ventas, el DS415 Plus ha sido un bestseller y es justamente la evolución, el 916 Plus, el que yo creo que puede tener bastante, tanto porque se puede utilizar tanto para empresa, con nuestras aplicaciones nuevas de DSM 6.0 como Virtual DSM, Docker DSM, que por cierto, chicos, no sé si lo habéis probado en nuestra página web, pero podéis utilizar Docker DSM en nuestra página web. Os invito a que lo hagáis porque es bastante divertido y muy interesante. Ah, pues no lo había probado. Pues ve cuando puedas, tengas tiempillo, ve a la... Ve a nuestra página web. Y como os decía, las gamas Play, el DS216 Play se porta bastante bien porque nos permite transcodificar de una manera sencilla. No voy a entrar en detalles técnicos de cómo lo hace y el por qué, pero por ejemplo, pues eso, yo quiero ver mi serie esta noche en mi Apple TV, no hay problema, yo lo voy a poder ver sin ningún problema en mi televisor. O sea que estos dos productos yo creo que son los que más se han vendido y justamente ahora lo que os estaba comentando, ¿no? Que como ya estamos asentados en el mercado y ya la gente nos conoce, sabe que somos buenos y que queremos a nuestros clientes, yo estoy notando que justamente en el análisis, pues de este primer trimestre que hemos pasado ya, hay un cierto cambio de paradigma y se van vendiendo poco a poco unidades rack, es decir, unidades enfocadas a grandes empresas y a grandes grupos. Pues es una noticia que me gusta compartir con vosotros porque vemos que no solamente estamos muy anclados en lo personal, pero vamos pasando a lo profesional con los modelos rack. Entonces eso es importante también. Sí, además, una de las cosas que nos estamos dando cuenta, ya no, o sea, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Que cada día las empresas se están dando más cuenta de que no tienen por qué irse a soluciones, por decirlo de alguna forma, más tradicionales, ¿vale? Que tú antes sabes que llegabas y decías, tengo que ponerme un servidor, pues tienes Sota, caballo, rey. No, hoy en día hay otras opciones, tienes otras funcionalidades, otras formas de uso mucho más sencillas, que es lo importante. Sobre todo eso, sí. Estoy de acuerdo contigo, David. Uh-huh. Y es que yo creo que es el, Es, ya no estamos, efectivamente, ya no necesitamos ser administrador de sistemas para gestionar nuestros datos. Y yo creo que eso es lo que hemos conseguido, al menos en el mercado español, y es lo que me gustaría creer. ¿Tú sabes lo que ha conseguido Synology? Synology ha conseguido crear microadministradores de sistemas en cada uno de los hogares, porque básicamente yo soy profesor de ciclo formativo y de hecho en formación profesional me dedico a formar a alumnos respecto al tema de administrar sistemas informáticos, y muchas de las cosas que ya lo comenté creo en algún episodio de Cultura NAS con David, muchas de las cosas que nosotros damos a nivel de administración son lo que la gente sin darse cuenta está aprendiendo a hacer en casa: dar permisos, crear usuarios, compartir carpetas, todo ese tipo de cosas sencillas. Por eso yo siempre he dicho que las marcas de NAS, en este caso Synology, están creando microadministradores en las casas, ¿no? Sí, la gente lo hace además de forma, pues eso, súper natural. Fácil, muy fácil. Fácil, efectiva, rápida, o sea, no se complica la vida, y qué tipo de, pues si necesitas, no sé, ciertos códigos o ciertas IPs, nada, o sea, si es que todo se hace de forma muy transparente, o sea que, vamos, incluso si tienes gente, o sea, es que se adapta además a todos los públicos, es decir, pues ya la persona de, al chaval de 20 años como al señor de 60, porque les va a resultar fácil, al señor de 60 que le gusta la informática, obviamente. Claro, obviamente. Sí. Yo además dime. Perdona, yo creo que si, bueno, si siguiera teniendo a mi abuelo por aquí, seguramente tendría un NAS en su casa. Me juego contigo lo que quieras. Eso seguro. Lo que quieras. Y más después de haber escuchado este episodio. Eso seguro. Hombre. Pues yo este año he montado un laboratorio de I más D, le hemos llamado, en el centro, y ha sido un laboratorio de NAS para llevar al aula. ¿Sí? Y hablé con la gente de Synology y me mandaron un par de modelos para probar, y lo hemos tenido durante 3 meses. Y ha sido muy curioso porque han estado trasteándolo la gente de grado superior, de primero grado superior de administración de sistemas informáticos. ¿Sí? Y la verdad es que se han quedado muy sorprendidos, ¿no? Pues, ha sido un poco experimento para contrastar lo que es la materia que se da a nivel de currículo con luego este experimento de administrar un servidor NAS, y los alumnos me lo comentaban: joder, esto es que es súper fácil, joder, esto es que tocas aquí dos clics y ya tienes configurado un servidor Samba, y tocas dos clics y tienes configurado un servidor Radius y otros dos, ¿sabes? Entonces, sí, es una de las cosas que luego la gente salía muy sorprendida de cosas que a lo mejor son muy correosas de hacer en un Linux puro y duro, en un Ubuntu Server, o que tienes que dar muchas más vueltas. Aquí son... Sí, luego nosotros además, yo me imagino, claro, vosotros ya como expertos que sois, ya lo sabéis, trabajamos en base Linux, pero que digamos que esa base Linux se disfraza positivamente con aplicaciones que son bastante intuitivas. Sí. Entonces, sin ser expertos podemos llegar a hacer grandes cosas, que es lo que yo creo que estamos consiguiendo desde Synology, digamos, democratizar esos conocimientos, ¿no? Que a veces es lo típico que vamos a buscar a nuestro hermano o a nuestro amigo que es un poco el geek, ¿no? De informática. Ahora ya cualquier persona puede realizar estas acciones sin ningún tipo de... Vamos, de forma súper fácil. O sea que... Y bueno, si queréis, si os apetece, ya hemos hablado de lo que es el presente, el pasado y el presente de Synology, y si ahora desempolvamos un poco la bola de cristal que tenemos aquí guardada, nos gustaría que nos comentara sobre cuál es el futuro, piensas tú, porque obviamente esto ya es un poco divagar, a nivel de crecimiento, a nivel de expansión por otros países, ¿por dónde crees que van las cositas en Synology? Pues mira, en términos de expansión te puedo decir que, así viendo en tu bola de cristal, ¿no?, que mi mercado griego estamos teniendo bastante presencia, ya nos estamos siendo proactivos, ya estamos, o sea, pues eso, con nuestros distribuidores locales en Grecia, viendo cómo, pues eso, cómo hacer acciones chulas, como por ejemplo hacemos con Claudia de marketing, para que poco a poco podamos efectivamente crecer todavía más si cabe en este mercado. Y yo sé que mis compañeros franceses, esto ya queda entre nosotros, En la parte de... Ellos gestionan también el mercado africano y están reestructurando dicho mercado. O sea que yo creo que puede hacer grandes cosas también. Uh-huh. Y bueno, no sé si lo habéis visto, pero ya no solamente Synology está en el mercado de los NAS. Estamos en un mercado que es más amplio, que es el mercado de los router. Uh-huh. Sí, yo estoy enamorado del router de Synology. Router. Sí, yo también. Lo utilizamos encanta. Aquí además en la empresa a diario. Es que, o sea... Yo estoy enamorado de los router. Porque el otro también mola más. El otro también está el otro muy chulo. Mola más. Y la verdad que bueno, me imagino que David, si está enamorado, sabrá por qué, porque es, bueno, tenemos ya no solo a nivel técnico velocidades que van de vértigo, sino que además tenemos el Synology Router Manager, que es el, pues, un poco el primo muy cercano del This Station Manager, y nos lo vais a ver. En cuanto os vais a sentir enseguida muy familiarizados con este software. Pues eso, es aprovechar el conocimiento extrapolarlo a un router, cosa que me parece fantástica. Es decir, tengo un sistema operativo y, como tú dices, hago su primo y lo meto en un firmware, en un router, y claro, llevo la facilidad de uso de los NAS a los routers, que ya sabéis, o si no lo sabéis, imagino que sí. Que vaya interfaces de configuración tienen los routers, o por lo menos que estamos acostumbrados. Es que vamos. Vamos a decir bastante grises. Grises, eso sí. Por decirlo de forma suave. Yo no sé si se ha oído, pero yo he resoplado. Sí, yo he resoplado porque sí se ha oído, tenemos ahí típicas páginas de hace 15 años. Que bueno, en routers de otras marcas que se están empezando a poner las pilas, que en este caso sí que voy a decir marca, por ejemplo, Asus tiene ya algunas cositas que están medio bien y tal, pero esa sensación de estar en un escritorio que ofrece el router de Synology, eso está igual que con el DSM, sí. Está año luz, es totalmente diferente. Ahí sí, otro... Es que cuando los vemos, cuando se comparan, o sea, no es que no hay, vamos, entre nosotros es que no hay color. Entonces, claro, permitir, o sea, yo cambio de un DSM a un, pues eso, a un software de router, y me voy a encontrar con las mismas facilidades y con las mismas, con los mismos pasos intuitivos, digo, si es que qué más quiero pedir. Claro. Y encima que a nivel tecnológico es bastante, bastante avanzado, porque bueno, pues eso te permite hacer cosas tales como, en vez de tener una señal de wifi estándar, lo que va a hacer es detectar que tiene pues dos portátiles en la habitación y un smartphone, y va a amplificar la señal exclusivamente hacia ellos. Entonces la vas a poder dirigir con la tecnología beamforming. El tema del beamforming es chulísimo. Uh-huh. Lo vi el año pasado cuando estuve en Barcelona, en el Synology del año pasado, de Synology Event de Barcelona. ¿Sí? Y la verdad es que no lo conocía. De hecho, no había oído hablar de él hasta ese evento. O por lo menos no estaba yo tan al loro, como dicen los modernos. Y la verdad es que me sorprendió mucho. Fue una de las cosas que presentaron allí que más me llamó la atención, ya no a nivel software, sino que efectivamente a nivel de la tecnología beamforming y de todo este tinglado. Sí, que puedes elegir las dos bandas. Es un maquinón. La verdad es que me sorprendió muchísimo. Yo, una de las cosas que me impresionó es uno de los vídeos de marketing, por decirlo de alguna forma, una de las pruebas del router que hay en internet. No sé si exactamente ahora si la publicaba Synology como Synology oficial o era una feria, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, ver ahí como 30 dispositivos diferentes reproduciendo varias películas, todos a través de Wi-Fi, ¿sí? Y algunos también por red, a la vez, pasando a través del router de Synology. O sea, a mí ese... Pero que eran como 20 o 30 dispositivos simultáneos, o sea, una claro, barbaridad. Claro, es que, pues, que además, si es que se pueden conectar una barbaridad. No te voy a decir ahora el número, porque de memoria no lo recuerdo, pero Pero es bastante, bastante sorprendente lo que podemos hacer con el... La gente ve este router y ve la porquería, si me permitís la expresión, de router que te ponen las compañías de ADSL o de fibra óptica. Y la verdad es que la gente, últimamente, yo lo sé porque estoy recibiendo un montón de preguntas por Twitter, por correo, y hay un montón de interés, incluso a oyentes de Cultura NAS nos preguntan por el router, oye, y el router, y es que está levantando mucha expectación por eso, porque son gente que normalmente el que te pregunta ya tiene un NAS de Synology, que ya conoce, que es lo que hemos estado hablando, conoce la calidad que nos da y saben que van a tener esa calidad. Entonces muchas veces la gente está planteándose ya en desembolsar un dinero extra por cambiar el router de la compañía de teléfono, cosa que hasta hace unos años no ocurría, o por lo menos yo no me lo planteé hasta hace un par de años, de decir voy a tener yo un router propio, y compré un router ASUS en su día, y la verdad es que ahora mismo se está planteando la gente de decir, meto en un cajón el que me traen, pero justo cuando se vaya el técnico por la puerta, quito el que me pone y pongo el Synology y pongo un Synology, exacto, y me quito de problemas, me quito de calentamiento, me quito de bloqueo, y sobre todo exprimo al máximo la velocidad de fibra óptica o la velocidad de... Es que está ahí, es que ahí lo que te va a permitir es optimizar al máximo lo que tú estás pagando, porque a veces pagas por una conexión de fibra óptica y dices, bueno, es que aquí tienes un muro, o aquí no me llega bien la señal, o es que tienes tal problema, entonces te permite, pues eso, tener un... optimizar lo que es tu red. Y sacarle partido, exacto. Claro, exacto. Lógicamente. Y una cosa que me preocupa a mí, pero me preocupa muchísimo, porque yo quiero ver a este hombre, a mi compañero, lo quiero ver, que desde el Synology Event 2016 no lo veo. ¿Y vais a hacer Synology Event 2017? Sí, vamos a hacer Synology 2017. Va a ser además en un sitio bastante emblemático de Madrid. Este año es en Madrid, lo vamos a hacer. Muy bien. Por supuesto. Que deciros, estáis más que invitados, chicos. Muchas gracias. Además, espero, pues eso, que nos podamos ver allí. Sí, allí nos desvirtualizamos, sí. Allí nos desvirtualizamos, sí, sí. Máquinas virtuales, ni disponibilidad, allí ya, frente a frente. Bueno, claro. No sé si lo sabéis, el año pasado tuvimos como unos 115, 119 personas que asistieron. Este año vamos a tener casi, pues entre 150, yo diría más tirando a 180. O sea, como veis, es un evento en el que se va teniendo cada vez más repercusión mediática. Y, ¿Qué fecha barajáis? ¿Tenéis ya fechas de evento? Fechas no os puedo decir todavía. Os puedo decir que será, bueno, como siempre viene siendo habitual, durante el último trimestre del año, es decir, los meses, pues eso, octubre, noviembre, diciembre. En fall, como diría Apple, en fall, ¿no? En otoño. En fall, sí, keynote in fall, pues eso. Y yo diría entre nosotros, más bien tirando al mes de noviembre. Pero habrá que esperar efectivamente a que saquemos la fecha exacta. Y bueno, en cuanto a novedades, ya os aviso que habrán bastantes. Bueno, que a mí sí, que sea en Madrid, genial. Me veía muy cerquita. Ah, pues mira. Así que muy, muy, muy bien. Sí, sí. La diferencia de ir en 3 horas o de poder ir en AVE desde Alicante en un ratillo, en 2 horas, a la diferencia de Barcelona, que es también un gran emplazamiento. Sí. Pero bueno, a mí personalmente me venía. Está más cerca, claro, está más a mano. Yo el año pasado me pegué una paliza, sí. Tú te pegaste una paliza buena. De Jaén a Barcelona y volver al día siguiente. O sea, una paliza. Pero bueno, merece la pena. Bueno, yo voy de París, estoy más lejos, chicos. No os quejéis que yo voy de París. Nos quejamos por todo. Yo, la verdad es que me encantó, aparte que conocí a David personalmente. Sí. Y que fue un poco la semilla de este proyecto de Cultura NAS. Fue el Synology Event de 2016. Y bueno, pues es lo que te digo, que vi muchas cosas interesantes, como tú dices, pues este año imagino que veremos todavía muchas cosas más interesantes más. Y deseando más y mejor. Más y mejor, y deseando que llegue. Pues si te parece, ya para ir cerrando, vamos a hablar de algunas temillas y curiosidades extra, y sobre todo algunas inquietudes que tengamos David y yo. Yo en mi caso, respecto a software y aplicaciones móviles, como buen usuario de Apple que soy, pues tengo una pregunta que me gustaría saber, y de hecho es una pregunta que no es mía, vamos a decir las cosas como son, es de José Luis Hurtado, del podcast Esto Coño No Pasaba, de la red de podcast H2O, que me dijo, pues oye, mira, pregunta si van a llegar al Apple TV aplicaciones como DS Audio y DS Foto, y sobre todo también si tienen pensado desarrollar la aplicación DS Note para Mac y para PC. Uh-huh. Entonces, pues no sé si nos puedes decir algo. Bueno, os puedo decir alguna cosilla en cuanto a estas aplicaciones, lo que se pueda, claro. Uh-huh. Yo sé que DS Foto me ha comentado un pajarillo que se saldría, vamos, ya se ha desarrollado para la última televisión de cuarta generación, la Apple TV de cuarta generación. DS Foto, yo sé que la vamos a tener dentro de poquito y la vamos a poder disfrutar como hacemos ahora con DS Video. Uh-huh. Y en cuanto al resto, chicos, habrá que ser pacientes y ver, y bueno, estar conectados con las newsletters de Synology y ver qué, qué es lo que ocurre. Y escuchar, yo la recibo en todos los idiomas. Y escuchar, escuchar Cultura Nash, que siempre soltamos alguna perlita. Y nosotros, efectivamente, en cuanto nos enteramos, ¡pum!, soltamos la perla. Además, con la suerte que tengo de poder estar como invitado en vuestro podcast, o sea que igual la próxima vez podemos hablar más largo y tendido de estas aplicaciones. Hombre, claro, yo... Sí, además... Dime. Una de las cosas que, bueno, por lo menos a mí me gustaría, seguro que a José Manuel también, sería hacer un... ya queda mucho tiempo todavía, pero yo te emplazaría a hacer un post-Synology Event. Ya sé que cuando estáis en el Road Show del Synology Event, tú irás... tú vas a muerte de liado y de eventos y no pararás... A 3.000 kilómetros por segundo. Exacto. Y no pararás en tu casa en un mesecillo o varios, pero yo te emplazaría a hacer un post Synology Event, o sea, un programita de después del Synology Event para hacer una reflexión sobre el evento. Sí, yo estaré encantado, vamos, de que me podáis invitar a vuestra emisión otra vez, así que sí, no hay problema. Yo... Además queda... Los oyentes eran testigos. Claro, y además te voy a decir una cosa. Yo tengo pensado dos cosas. Una, obviamente, en esta no voy a involucrar a Manuel, porque ahí sí es verdad que estará, como él dice, a 3.000 por hora, pero hacer, si te parece, David, un directo ese día de Cultura NAS allí en Madrid. Me parecería maravilloso. O sea, cubrir, digamos... Estaría muy bien. Cubrir el evento. Cubrir el directo, evento, efectivamente. Sí. Hacemos un speaker, hacemos en directo. Ya iremos informando a la audiencia. Yo quería confirmar con Manuel que íbamos a tener Synology 2017, porque, claro, no me iba a tirar a la piscina sin saberlo, pero ahora ya que se sabe, hacer un directo para, no muy largo, pero un pequeño directo para cubrir el evento. Y luego ya con tranquilidad, una vez que acabe todo el tinglado y que Manuel se relaje y tome oxígeno, pues y pueda respirar un poco. Y pueda respirar un poco, efectivamente. Pues entonces ya, para no apretarle mucho, ya hacemos un post en el que comentamos pues todas las novedades, ya con más calma. Y claro, yo encantado. Además, bueno, no sé, como bien decís, estaré bastante, bastante ocupado durante el evento, pero bueno, sí. Si tengo un minutillo que os pueda dedicar, por no supuesto. Os preocupéis, que al menos pasaré a saludaros un hola y adiós, claro. Rápido y sí. Genial. Sí, porque además una de las cosas que por ahora, pues creo que nos podemos aquí dar de palmaditas en la espalda el uno al otro, ¿vale? Es que bueno, pues ahora mismo somos el podcast... Como podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS. Y, y bueno, tenemos una maravillosa audiencia. Espectacular, y agradecemos enormemente todos los días esos cientos de valoraciones de 5 estrellas en iTunes que nos están dando pues la visibilidad que estamos consiguiendo, que es una maravilla. Eso es verdad, porque lo he visto y bueno, aparte digo... O sea, me voy a meter en algo importante, la verdad, porque digo, solo... Con los, vamos, con vuestras valoraciones que tenéis, 5 estrellas, o sea, casi 3.000 oyentes, vamos, al final, que tiene. Sí, porque además, y curiosamente, si Radio Nacional. En iTunes, el nuevo y destacado, llevamos, me parece que son ya 3 o 4 meses, el nuevo y destacado, y estamos los terceros, pero porque los dos primeros son dos programas de radio comercial, que bueno, bajo mi punto de vista, esto ya otro debate, no deberían estar ahí ocupando esas posiciones, porque la radio comercial básicamente son trozos grabados y hechos en formato podcast de lo que es el programa, claro. Pero en sección de tecnología... estamos los primeros ya en 3 meses, y en sección de nuevo destacado estamos los terceros, pero vamos, moralmente somos los primeros, y esto pues nos está dando muchísima visibilidad. Estamos ya en cifras de descargas por episodio, me parece que nos movemos en más de 4.000 descargas, creo que ya se puede decir. Pues por episodio, chicos. Y muchas gracias, y la verdad es que estamos sorprendidos, porque es un programa, es un proyecto que está gustando mucho. Y... sí, es muy interesante, además, el hecho de poder traer a gente. He visto en otros podcasts que tenéis, en otras emisiones, vamos, uh-huh. Gente, pues eso, que viene de diversos mundos. Entonces permite hacer conocer a la gente el mundo del NAS. Y es uh-huh. bastante, bastante ameno, vamos. Yo cuando sí. los escucho, que os escucho, además, he de decir, es bastante, bastante ameno e interesante. Además somos muy malos, porque estamos además contaminando con nuestros temas a otros podcasts diferentes que terminan hablando de nosotros, que terminan hablando sí. de servidores NAS. Y lo que es peor, que se compren culpa. Un servidor NAS, eso es lo que Exacto. es peor. Eso es lo que es peor. Porque el que te sí, comentaba sí. que José Luis Hurtado se ha comprado un 2.16 Plus por nuestra culpa. Y lo sabe. Sí. De hecho, dice que realmente vamos por la noche a sí. susurrarle al oído. Bueno, y Gerardo Molleda también va, ¿eh? Gerardo Molleda, sí, Gerardo también va. El fantasma ahí, cómprate el NAS. Y al final el hombre se vio obligado. Sí. Oía voces y todo el tinglado. Así que nada. Pues si te parece, David, yo por mi parte no sé si tú tienes que comentarle algo más a Manuel para ir cerrando. Yo como siempre digo... me tiraría una hora más hablando con Manuel, porque encima pues como hemos visto, muy cercano, muy muy ameno, ha sido súper agradable la conversación esta que hemos tenido, porque al final normalmente pues no llega a ser ni siquiera una entrevista, y uh-huh. sobre todo agradecerle, me queda simplemente decirle que muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo que supongo que es muy valioso para nosotros, y un gran agradecimiento, y espero poder contar contigo para otras ocasiones. Sí, sí, por supuesto, y además agradeceros la oportunidad, ¿no?, que me habéis brindado de poder estar aquí con vosotros y con vuestros oyentes, y la verdad que ha sido, vamos, un placer para mí estar aquí y poder contaros tanto acerca de Synology como de los servidores NAS, o sea que cualquier invitación la aceptaré con muchísimo gusto, chicos. Yo, antes de despedirme de ti, pues quisiera que nos comentaras, bueno, que ya lo pondremos en las notas del episodio, cómo contactar con Synology para la gente que tiene problemas, porque es lo que hablábamos, ¿no? Hay un servicio uh-huh. de atención al cliente y hay un servicio de... pues eso, de un contacto directo, pero nos gustaría saber dónde lo pueden hacer para nosotros, claro, dejarlo pues, aquí en las notas. Esto es muy fácil, José Manuel. En nuestra página web, synology.es, hay una pestaña que se llama soporte, y en esta pestaña hay una opción que se llama contacto. Una vez que se clica en esta opción, vamos a poder o bien contactar a nuestro soporte técnico, o bien hacer consultas sobre productos de marketing, para los medios de comunicación, negocios y colaboraciones, dar incluso opiniones positivas. Es decir, si algún oyente se anima y le apetece decir que efectivamente está muy contento con su Synology, nos puede escribir, y nosotros con autorización simplemente le vamos a poder poner en nuestra página web, o sea que lo va a ver su comentario puesto. O sea que en nuestra página web tenéis toda la información en la pestaña de soporte. Lo pondremos en las notas. Pues nada, Manuel, muchísimas gracias. Yo también agradecerte estos minutos en los cuales hemos aprendido un montón, y sobre todo nos lo hemos pasado muy bien, porque charlando contigo he de decir que me lo he pasado muy bien. Y yo como también, la verdad. Como decía David, pues bueno, es la primera de unas sucesivas veces en las que vamos a hablar por aquí. Y nada, pues muchísimas gracias, eso. No me canso de darte las gracias por haber venido aquí a estar. Gracias a vosotros, chicos. La idea además es esa, es que podamos, que yo encantado de estar aquí y contaros justamente, contaros mi trabajo y, uh-huh. Y qué deciros, pues eso, que es que además me encanta lo que hago, o sea que, y a vosotros también, o sea que yo creo que eso se ve, no os preocupéis. Pues nada, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Y ya, un si te parece, a vosotros, chicos. Si te parece, David, vamos a pasar ya con las preguntas de los oyentes, que también tenemos un montón. Y que está la gente ahí esperando ahí pacientemente a que llegue Cultura NAS para darle respuesta, ¿no? Tenemos a los pobres ahí dándole a actualizar al podcaster. Oye, ¿cuándo viene Cultura NAS? ¿Cuándo viene? Ya nos lo están preguntando, sí. Así que nada, si te parece, vamos con las preguntas, ¿vale? Vamos a por ello. Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón. Bueno, pues como os comentábamos, ya estamos de vuelta. Vamos a responder vuestras preguntas después de esta pedazo de entrevista que espero que os haya gustado con Manuel Jordán. Y ahora pues es vuestro turno de preguntas. Y si te parece, David, pues vamos a empezar con la de Víctor Bellure, ¿vale? Que vamos, procedo a leerla. Dice: hola, José Manuel y David. Sigo dándole vuelta a esto de montar mi servidor web en el NAS. Cada vez me inclino más hacia un TS-253A. Ya me diréis en el próximo capítulo de podcast. Y se me están presentando más dudas, algunas de ellas referentes a la seguridad. Como sabéis, tengo pensado hospedar mi más que humilde blog y ahora tal vez una web más de un familiar, los dos con muy poco tráfico. Cuando va a contratar un hosting, web empresa, piensa solution, etcétera, por cierto, web empresa de los mejores, bueno, te indican las medidas de seguridad que toman, como antihackeos, antivirus, etcétera. En caso de montar nuestro servidor propio, ¿qué medidas de seguridad frente a posibles ataques existen y qué debemos o deberíamos tomar? ¿El propio antivirus que instalemos en el NAS es suficiente o válido? ¿El paquete de instalación en el servidor web ya tiene esto en cuenta y trae algún sistema de seguridad? Imagino que la pregunta o el tema tiene tela, pero para los que no controlamos se nos hace complicado. Y aunque tal vez la pregunta sea una tontería, a nosotros los novatos nos parece un mundo. No tengo el NAS todavía y ya parece que esté cacharreando. No quiero imaginarme cuando lo tenga en su sitio. Saludo. Pues nada, cuando lo tenga en su sitio nos freirá a preguntas, cosa que nos alegrará enormemente, ¿no crees? Enormemente, por supuesto. Bueno, pues yo creo que si al final Víctor se decanta por el TS-253A va a ser una muy buena elección, porque además en el canal de Telegram hay un montón de gente que se está decantando por este dispositivo y están hablando muy, muy bien de él, ¿no? Yo ya dije o ya comenté cuando vi los specs de, o sea, lo que son las características técnicas del 53A, nada más salir, que al principio yo estaba un poco disgustado porque me sustituía mi aclamado 253 Pro, que a mí me encantaba. Uh-huh. Y yo cuando vi las características técnicas de este dije, este NAS va a ser un top ventas. Pues nada, no pero quiero decir... Que lo está haciendo, ¿no? No quiero decir yo ya lo dije, pero ahí lo dejo. No, pero es que además lo sabes que lo está haciendo, ¿no? Que, sí, sí, lo está sé. Haciendo. Entonces, acertaste de pleno. Acerté de pleno. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, si te parece, vamos a comentarle a Víctor el tema de seguridad. Yo tengo aquí unas cositas anotadas, si quieres las vamos comentando. En realidad la seguridad de la web, que él dice, de la seguridad del servidor web, básicamente está relacionada con lo que es la seguridad del propio NAS, del propio servidor. Correcto. NAS, porque el web no deja de ser un servicio, ¿no? Entonces, que abra únicamente los puertos que sean estrictamente necesarios, esto lo hemos comentado tú y yo creo que una y mil veces, de tener solamente los puertos que yo vaya a usar y que sepa además que están abiertos, porque esto es muy importante. Si abro un puerto y luego ya dejo de usar el servicio que usaba ese puerto, digámoslo así, pues lo suyo es que me vaya al router y lo vuelva a cerrar, que luego normalmente Correcto. Esto nadie lo hace o nadie lo hacemos. Tema de antivirus, pues yo no he instalado nunca un antivirus en un servidor NAS, no sé si tú lo has hecho. Nada, yo por ejemplo en el QNAP tengo configurado para que todas las semanas me pase un par de veces el antivirus, más que nada porque pues como tengo algún tipo de descarga de torrent o lo que sea, pues siempre me gusta tenerlo ahí un poquito monitorizado, pero bueno, tampoco es algo que vea necesario. Lo más importante es que uses VPN. Esto va ligado de la mano de abrir solo los puertos que necesitas. Si tú vas a tener un servidor web y quieres tener la web y el FTP, pues vas a abrir el puerto 80 y el puerto 21 y al resto de servicios vas a acceder por VPN. Esto te va a asegurar al 100%, bueno, te va a asegurar mucho la seguridad de tu red, ya que no vas a poder acceder desde otro tipo de puertos. Luego, otra cosa que te aconsejo, pues la autentificación en dos pasos, que ya lo hemos comentado antes. Es algo muy importante porque vas a tener ahí esa doble seguridad, que aunque te por algún casual te encontraran la contraseña, pues aún así tendrían que tener tu dispositivo móvil o tu smartwatch o lo que sea para conseguir esta segunda clave de seguridad. Y luego, pues, José Manuel, el tema de los plugins en WordPress. Sí, además, esto es una de las cosas, yo es lo primero que digo, ojito con los plugins, ojito con lo que instalamos en WordPress, porque al fin y al cabo WordPress es una plataforma que tiene o que puede, por la que puede, mejor dicho, acceder a tu servidor NAS. Y antes de instalar un plugin, bueno, instalarlo únicamente los plugins necesarios, cuantos menos mejor, y sobre todo ver las especificaciones del desarrollador o en foros u opiniones de estos plugins que vamos a usar, porque esto es muy importante. Luego, el tema de las copias de seguridad, obviamente, para muy evitar importante. Muy importante, y además hoy en día tenemos los secuestros de tu información. Ahora mismo no recuerdo el nombre técnico del ¿cómo se llama? Los ransomware. Exacto, el ransomware, como yo digo. Exacto. Que te secuestran tus datos. Entonces, copias de seguridad, muy importante. Y luego un RAID 1, mínimo un RAID 1 si tienes dos bahías, o ya si tienes cuatro, pues un RAID 5. En el NAS que nos comentas, pues obviamente no podría tener un RAID 5 porque es únicamente de dos bahías. Y luego, ¿qué le podemos decir? También un firewall, ¿no? A ver, ya si ya te quieres poner claro. como ya solución avanzada, ¿vale? Poner un firewall. A ver, esto es una cosa que se da en empresas, que por ejemplo, tener un firewall por hardware es bastante sencillo por un lado, ¿vale? Porque se puede hacer, pero bueno, es algo ya bastante avanzado que es complicado, ¿no? Pero bueno, yo te lo dejo. es una capa más de seguridad. Le hemos dado un buen repaso a todas las cositas que tiene que tener en cuenta, y lo que está haciendo, lo que está tardando ya este hombre, si no lo tiene, es comprárselo, es decir, tener ya el NAS para ir aplicando todo esto que le vamos contando, y por supuesto para que le vayan surgiendo más y más dudas. En 48 ya. Horas lo tiene en su casa. Lo tiene en su casa. 48 horas desde que escuche esto, si no antes. Exacto. Bueno, pues vamos a seguir con Luis. Dice: hola, José Manuel y David. Soy fan vuestro desde el primer podcast y quería agradeceros vuestro trabajo y contribución al mundo del NAS. No está pagado lo que hacéis. Pues muchísimas gracias. Soy un propietario de un QNAP TS451 con 8 GB de RAM y dos discos de 2 TB en RAID 1 adquirido en Cloudea y muy satisfecho. El uso que le doy es como almacenamiento multimedia, copia de seguridad personal, respaldo de web, del trabajo, etc. Mi duda surge a raíz de vuestro programa sobre la caché SSD, ya que había oído hablar sobre el tema pero no sabía muy bien qué era exactamente. Quiero aumentar el rendimiento del NAS, sobre todo a la hora de virtualizar. Había oído que se podía poner un disco SSD como disco principal del QNAP y aumentar así su rendimiento. Ahí van mis preguntas. ¿Es preferible esta opción como de SSD como disco principal o usar caché SSD? En caso de que se pueda usar SSD como disco principal, ¿tendría problemas para instalarlo con el sistema ya funcionando y sin muchas complicaciones? Y por último, ¿cuál sería la forma de proceder para montar el SSD como disco principal? Lo dicho, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Luis, por estas preguntas. ¿Qué le comentamos? SSD como principal le va a salir por un pico, ¿no crees? Mira, aquí hay varias cosas. Como bien dices, un SSD como disco duro principal le va a salir por una pasta, porque los discos duros SSD normales, yo que sé, un Kingston SSD Now, un Samsung Evo 800 o cualquier cosa de estas, no están preparados para trabajar 24 horas al día, las 7 días de la semana. Entonces, pues aquí pues vas a tener más un problema que una ventaja. Sobre todo porque si dejamos la principal función de un NAS, o sea, lo que es su sistema operativo, su firmware, toda la configuración en SSD, pues vamos a tener el problema de que el día que ese SSD muera, porque además no avisan, pues no vamos a quedar, por decirlo de así, de una forma un poco coloquial, sí, con el culo al aire. ¿Vale? Sí, sí. A ver, el sistema operativo montado en un SSD, pues sí, va a funcionar perfectamente. Pero bueno, como ya os te he comentado, pues además, yo sé que José Manuel opina igual, pues va a ser bastante peligroso, entre comillas, ¿vale? Yo, sinceramente, lo que haría sería, si lo quieres para mejorar simplemente el tema de la virtualización, el rendimiento en virtualización, montaría el SSD como un volumen simple, extra, aparte de tu RAID 1, por ejemplo, en la cuarta bahía. Y como tú puedes elegir dónde instalas las máquinas virtuales, pues si realmente lo quieres para eso, directamente el disco duro virtual de tus máquinas virtuales van a estar en el SSD y a correr, o sea, a volar, va a ser perfecto. Así. Y luego con SSD caché también, ¿no? También podría hacerlo. Claro, también lo puedes hacer con SSD caché, pero ya va a depender mucho de la capacidad del disco duro SSD y de lo que utilices la máquina virtual. Porque según estuvimos viendo en el laboratorio de allí de Cloudea, nuestras pruebas, antes de montar nuestro propio sistema de virtualización, probamos con un tera de caché en un volumen, en un RAID 5 y tal, y al final descubrimos que la caché SSD para virtualización pura y dura, si lo que quieres es velocidad en virtualización, lo mejor es hacer un volumen aparte. Sí, eso además, yo lo he probado la virtualización en local, en un Mac, y se nota, vamos, una barbaridad que la máquina virtual esté en tu ordenador, digamos, en tu SSD, a que esté en un disco duro mecánico. Yo he tenido SSD como disco principal en un NAS de Synology y no he notado, bueno, obviamente se debe de notar, pero luego al final, como hay muchos factores como la red y como mil cositas, pues no he notado que sea mucha la diferencia o la ventaja, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo como una gran ventaja en un servidor NAS, pues como una gama 80T o 71T, perdón, que llevan la conexión Thunderbolt en un equipo con red de 40 gigabits, algo así. Sí. Pero en un NAS así, por ejemplo, un 451, que al final vas a estar limitado a los ciento y pico megas por segundo de transferencia, pues de todas maneras no merece la pena. De todas maneras, Luis no nos habla de virtualización. Él nos habla de multimedia y de copia de seguridad, respaldo de web, etcétera. Con lo cual, en ese caso, a lo mejor sí que le sale bien el tema del SSD caché, creo yo. Y entonces, y bueno, también sí, también nos comenta, estoy leyendo sobre el tema de virtualización. Pero bueno, ya está, ya valorará, incluso puede optar por ambas cosas, es decir, si no requiere mucho espacio, pues puede tener la tercera bahía para un volumen independiente y la cuarta para caché, también claro. Sería otra opción, ¿no? Ahí ya lo tienes todo. Y ahí ya lo tendría todo. Mete un par de discos de 4 teras, por ejemplo, cambiando los dos que tiene, y para no perder almacenamiento. Y poder jugar con dos discos duros SSD y ya que nos cuente, ¿no? Eso, lo bueno que tiene es que además con el tema de los SSD puede hacer pruebas, porque como la caché se puede montar, se puede desmontar, claro, se puede jugar con ella, ahí sin puede, miedo, puede claro, sin miedo pruebas, de perder nada, porque eso no tiene miedo, no hay miedo a jugar con la caché. Exacto. Bueno, pues vamos con JR Baz, BAZ, que nos dice: hola, para empezar me gustaría agradeceros por vuestro tiempo y por la calidad del podcast. Ánimo porque lo estáis haciendo genial. Pues muchísimas gracias, JR. Se agradece un programa tan cercano y que a la vez toque temas tan interesantes en ocasiones incluso complejos. Me encantó el capítulo dedicado a radio. En su día intenté crear mi propio servidor, pero era un despropósito de recursos a usar para una tarea tan sencilla. Ahora la cosa puede cambiar. Esto es lo que comentábamos en ese episodio, sí. Espero que podáis ayudarme con esta duda que paso a plantearos. Os adelanto que tras releer lo escrito, que me ha quedado largo y creo que pesado. Mis disculpas por enviaros semejante piedra. Entendería que no pudierais darle respuesta. No la hemos visto peores, yo creo. Más largas, pero bueno. El caso es que me gustaría hacerme con una de al menos 4 bahías. Estaba valorando adquirir un Synology DS1515 Plus. Me interesa Synology por su software y por su RAID SHR, ya que tengo los siguientes discos. WRED 2x4 teras sin uso y 1x3 teras 2 meses de uso y otros 2x2 terabytes de 6 a 8 meses de uso y me gustaría aprovecharlo. Todo ello entiendo que son red, ¿vale? Uh-huh. El uso que tengo en mente es Time Machine en 2 Mac, biblioteca de fotografía, VPN, descargas, acceso remoto a documentación y multimedia, a ser posible Plex transcodificando, y ahí está el dilema. Por mi parte no había problema en gastar un poco más y comprar un QNAP, pero no puedo dejar el NAS en el salón o me juego el divorcio. Tengo la casa cableada y un router en el salón al cual está conectado vía cable un Apple TV 4 donde tengo Plex, aunque podría sustituirlo por DS Video si hiciera falta. Tengo el 90% de mi biblioteca en 1080p y 720p codificado con H.264 en perfil alto o principal 4.2 como mucho. Pero en cuanto más leo, parece que de menos me entero. En algunos sitios comentan que con esta transcodificación podría usar Plex sin problema. En otros habría que transcodificar, no me aclaro. De Plex me gusta su capacidad de compartir contenidos, cosa que creo que con DS Video no se podría hacer. Para añadir un punto más de duda, Synology saca el DS916 Plus. Sobre el papel, me parece más potente que el DS1515 Plus, aunque el motor de vídeo por hard del DS916 Plus le da cierta ventaja en ese terreno. También creo que el DS1515 Plus puede ser más flexible y es que soy consciente que acabaré dándole más tareas al NAS de las que ahora puedo pensar. Esto es jugar a lo adivino, lo sé, pero ¿creéis que podría salir un DS1516 Plus en los próximos meses o lo dejarán hasta el DS1517 Plus? Si tengo que comprar en breve, ¿me recomendaríais un DS1515 Plus o un DS916 Plus? Al DS1515 Plus tenía pensado ampliar la RAM hasta los 16 GB e incluso había valorado comprar ventiladores ultra silenciosos Noctua NF-S12AFLX. Wow. ¿Sabéis si el DS916 Plus admite más de esos teóricos 8 GB? Sé que no admite cambio fácil de ventilador, aunque no he visto ningún despiece del producto. ¿Sabéis si sería muy complicado cambiárselo? Reconozco que de otras marcas no conozco tantos productos, pero tal vez me podéis echar un cable para considerar otras alternativas similares. Entre 600 y 1000 euros, 4 o más bahías, potencia para transcodificar. De nuevo, muchas gracias y mil disculpas por semejante correo largo y pesado. JR Paz. Madre mía. Bueno, la verdad es que es largo, pero súper detallado todo lo que este hombre pretende, ¿no? O planea hacer con su futuro NAS, cosa que me encanta. Me encanta que la gente se pare, respire y antes de dar el paso, pues incluso nos pregunte a nosotros. Yo no sé tú, pero constancia de nuevo hardware y más un modelo 1516 Plus, como él nos comenta, no. Yo no tengo, no me consta, ¿no? No, además, normalmente Synology lo que suele hacer es, en ciertos modelos, se los deja un poquito de lado en ocasiones, porque a lo mejor son modelos que están funcionando bien, o que una actualización, a lo mejor simplemente cambiando el procesador, pues no lo consideran muy llamativo a nivel de marketing. Y yo tengo por claro que el Synology DS1515 Plus es un servidor NAS que va a aguantar un tiempo. También te comento, bueno, el 916 Plus viene fuerte. Sí que es cierto que no tiene tanta capacidad de ampliación como el 1515 Plus, pero estamos hablando de que en cuanto a hardware, pues el 916 Plus está bastante, bastante por encima. Yo no sé qué opinas tú, José Manuel, pero yo creo que el 916 Plus está un poquito por encima de este 1515 Plus. Hombre, yo si tuviera que elegir a día de hoy, bueno, respecto al tema de RAM, antes de dar mi opinión, ¿tú sabes si el DS916 Plus admite más de los teóricos 8 GB? En teoría no. En teoría no, ¿no? En teoría habría no. Que probar, porque yo en el DS713 Plus decían que uno solo y yo le tengo cuatro y va tan ricamente. Habría Correcto. Que verlo. También es un modelo muy nuevo, ¿no? Sí, pero precisamente el 916 Plus ya lo hemos abierto, lo hemos desmontado. Por cierto, uh-huh. Bastante complicado de abrir. Y ¿Ah, sí? Está jodido. Si no uh-huh. Lo has abierto nunca... Todavía no he podido tocar ninguno de estos. Pues el 916 modelos. Plus nos pegamos su media horita tranquilamente, mi compañero técnico y yo, ahí dándole vueltas. Uh-huh. Obviamente tampoco queríamos forzar sí. el bicho. Y bueno, hemos llegado a la conclusión de que 8 GB de RAM es su máximo teórico. Uh-huh. Ahí estamos. Comentar. Así sobre el papel. Intel Atom contra un Pentium N3710 de 64 bits y con un motor de transcodificación por hardware capaz de mover H.264 y H.265, que es el futuro de la resolución 4K. Entonces aquí no hay competidor, amigo. Uh-huh. 916 Plus para tu tema de Plex. Y incluso yo te animaría a que utilizaras de ese vídeo, ya que tienes una Apple TV 4 y esto es fantástico. Una maravilla. Y más con la nueva actualización que hemos comentado en este episodio, pues más todavía. Ya te digo. ¿El tema del ventilador que comentaba este hombre? Yo el ventilador a un 916 Plus no le veo necesidad ninguna de cambiarlo. De cambiarlo, claro. Ninguna. De por sí es silencioso total, ¿eh? De hecho, tiene el modo de velocidad del ventilador, tiene una configuración de modo silencioso y estamos hablando que el nivel de ruido es de 19,4 decibelios medidos en ambiente. Para que te hagas una idea, eso pues, es prácticamente inaudible. Además, los Synology son muy, muy silenciosos. Tienen unos ventiladores exquisitos. O por lo menos todos sí. Los que he probado tienen un ventilador estupendo. Luego, respecto a las bahías, pues sería un 4 bahías frente a un 5 bahías, ¿no? Ese sería un poco... Ese sería el único hándicap. Claro, que tendría, tampoco la única es pérdida. Muy mucho inconveniente, ¿no? Porque luego ya puedes jugar un poco con la capacidad de los discos en ese caso. Sí, además, según comenta, tiene un disco duro de 3 teras por ahí cojo, que pues yo sinceramente lo metería en una carcasa externa de estas USB 3.0 sí. Y lo utilizaría para copias externas. O sea, que es también, una maravilla. Claro. No sé si lo que comentábamos con Manuel en el Synology 2017 que se celebra en Madrid va a haber algún movimiento de este tipo y que nos presenten algún hardware nuevo, pero como tú dices, yo por ejemplo el DS713 Plus hasta su sucesor pasaron 3 años. Entonces, sea un modelo. Correcto. Porque, de hecho, este era un modelo que no creo que fuera un superventas como tal, porque era un modelo caro, pero sí que es verdad que era un modelo muy longevo y muy bueno. Y al final, pues le iba bien. Y como dice Murphy, si te va bien, pues no lo toques. Así Exacto. que yo le diría que si lo necesitas ya y lo quieres, yo un 916 Plus es un NAS que es maravilloso. A mí me encanta. Me encanta lo que ha hecho Synology con ese aparatito. Sí, la verdad es que yo apuesto por este hardware. La verdad es que está muy bien. Y bueno, qué decirte. Es un servidor NAS que está súper bien de precio. Y, ¿por y cuánto que va sale? A venir. Pues sale exactamente por lo que él se quiere gastar. ¿Sin disco? ¿1.000 euros sin disco? Sin disco, 647 Ah, vale. Con la ampliación de vale, 8 vale. gigas. Ajá. O sea, vale, que está vale, muy vale. bien. Está muy bien. Uh-huh. Uno, para que se haga la cuenta, unos 650 más o menos, con gasto de envío, puesto en casa y todo. Uh-huh. Está muy bien. Sí, sí. No es caro. Bueno, ya nos contará este hombre al final qué decide y estaremos ansiosos de ver su evolución en este tema. Bueno, para no entretenernos mucho más, nos vamos con Jordi Aspas, que nos dice: hola, primero un saludo y un agradecimiento por vuestro podcast. Tengo un problema con mi NAS, si os fuera posible comentarlo, y si tenéis referencias del que le haya pasado a más gente, pues mejor. Tengo un QNAP 853U-RP de 8B. ¿8B? Bueno, aquí. De 8 bahías. Ah, de 8 bahías, vale, sí. Oh, qué peso. Hasta ahora todo había ido funcionando hasta la perfección, cero problemas, pero instalé la versión del firmware 4.2.1 y empezó el problema con Samba. A partir de esa instalación desapareció el servicio Samba de todos los PC y Mac, pero el resto de los servicios del NAS funcionaban perfectamente. Plex, VPN, Radius, DLNA, web, etcétera. Todo bien, menos Samba. Después de probar de cambiar la versión del servicio Samba desde el NAS hasta la 1.0 en servicio de red, Win, tal, opciones avanzadas, bueno, la ruta para cambiarlo, y aquí hay una pestaña que dice versión más reciente, he probado todas las versiones y ninguna funciona. A todo esto deciros que la configuración antes de la actualización no ha cambiado. También tengo un NAS de QNAP de 4 bahías, un TS410 que uso como backup. Se ha actualizado la versión 4.2.1 y funciona Samba con normalidad. Al final he tenido que reinstalar bajándome de la web el firm 4.2.1, pero igual resultado. He bajado a la versión 4.2.0 en el NAS 853U y he instalado y entonces Samba funciona bien. Lo dejo en esta versión a ver qué pasa. No sé si sabéis de más casos o soy el único que le pasa. Perdonad el rollo, un fuerte abrazo, Jordi. ¿Qué le comentamos? Pues nada, Jordi, yo te diría que este downgrade que has hecho, bien hecho está. Más que nada porque si te ha dejado de funcionar de repente, algo hay. Yo lo que haría sería, dentro de lo posible, hacer un reset a la configuración, ¿vale? Pero solo a la configuración, no vayas a borrar datos ni nada, que supongo que en un 8 bahías tendrás ahí bastantes cosillas. Y seguramente, siendo un NAS de enracable, pues seguramente sea de empresa, ¿vale? Eso sería lo que yo haría, hacer un reseteo de la configuración, instalar de forma manual la 4.2.1 sin actualizar y, sobre todo, iría abriendo un ticket con QNAP. ¿Vale? Para que, sobre todo para que los técnicos de QNAP, los desarrolladores y todo esto, lo vean, si incluso podrán identificar si se trata de un bug, si se trata de algo casual que ha pasado por como, pues, cosas de la informática, ¿no? Que suelen haber a veces alineamiento de planetas para que todo falle. Sí. Y nada, yo eso sería lo que haría si fuera mi servidor NAS. Bueno, pues ya nos contará este hombre a ver qué pasa con este servidor NAS. Nos vamos con Manuel, que dice: buenas tardes, tengo instalado un NAS de Synology en una red local con un router de Telefónica. Los datos son los siguientes: NAS de Synology, modelo DS1812, sistema operativo del NAS DSM6.0.1, router de Telefónica marca MitraStar. Conexión de fibra óptica. Lo utilizo para el acceso desde la red exterior a una base de datos, backup y programa Notes. Todo esto me funciona y yo tengo acceso desde el exterior a mi NAS, pero el NAS me dice que no tiene acceso a Internet, por ejemplo, para sus actualizaciones. El NAS tiene una IP fija en la red local y un puerto abierto 5000 en el router. El resto de la red local, por supuesto, tiene acceso a Internet. Es más, accedo desde una red exterior a mi NAS sin problemas. Antes tenía acceso a Internet en el NAS, pero desde la última actualización del DSM parece que se ha producido este problema, pero no estoy seguro. ¿Me podría ayudar? Muchas gracias. Bueno, yo tengo dos respuestas. Una, que yo tuve un caso parecido con Miguel Ángel Gallardo, Premium CM, al que desde aquí le mando un abrazo, del creador del podcast Star Away y Divagaciones Tecnológicas. Y este hombre me dijo que, bueno, tenía un problemita que se le solucionó, en este caso, poniendo los DNS de Google en la configuración del red del servidor NAS de forma manual. Y con eso quedó solventado. Y luego hay otro caso, y todo esto a todos estos usuarios, a los dos que voy a comentar, les ocurrió justo después de actualizar a DSM 6.0. Creo que a un oyente lo que pasa es que este lo está buscando porque me lo comentó por Twitter o por correo, no sé por dónde. Y como tenemos últimamente ya tantísima gente que contacta con nosotros, ya no sé dónde está. Pero creo que ya no sé por dónde coger esto. Creo recordar que me dijo después que se solucionó reiniciando el router, cosa que muchas veces no hacemos. Siempre nos cecamos que es problema del NAS y debe ser que algún refresco de los DNS, porque es problema de DNS, el no tener internet, yo creo que es por problemas DNS. Sí. Entonces, que pruebe a hacer eso, que pruebe las dos cosas. Primero que pruebe con los DNS de Google en el servidor NAS y luego que pruebe a reiniciar el router, que esto es una cosa muy, muy sencillita. Y sobre todo, nos gustaría enormemente que nos comentase si le funciona, ¿no? Para poderlo comentar después en un futuro episodio, ¿no? Sí, sobre todo también en caso de que ninguna de las dos cosas le funcionen, pues también puede probar a poner momentáneamente el NAS por DHCP y que le dé el router la IP que quiera, la puerta de enlace, que se lo dé todo y que compare. Que compare a ver las configuraciones. Ya nos contará este hombre. Bueno, pues vamos con la, creo, penúltima pregunta del episodio de hoy, que dice: buenas tardes, necesito un NAS para almacenamiento y seguridad de todo lo que tengo almacenado, alrededor de 5 teras, y a la vez que me sirva para grabar las imágenes que vía internet me lleguen desde unas cámaras de seguridad que tengo que instalar en otra vivienda. Es una vivienda aislada en la que he tenido varios robos. ¿Qué NAS y qué tipo de instalación me aconsejáis? Muchas gracias, Fernando. ¿Qué le comentamos? Pues vale. Si vas a usarlo como gestor de cámara, básicamente, pues podrías poner un NVR216 de Synology, ¿vale? Que esto ha sido creado a este fin. Pero el NVR216 normalmente tiene que ir con un servidor NAS aparte. ¿Vale? Digamos que el NVR216 es simplemente un sistema de monitorización. Lo que yo haría sería, sobre todo si comentas que tienes un sitio aislado, ¿vale? Yo sinceramente pondría dos servidores NAS. A lo mejor dices, uy, ¿te has pasado? Pero yo lo que haría sería instalar un servidor NAS pequeñito de una sola bahía en el hogar, o sea, en la casa en la que no suelas estar, en la otra vivienda, y poder grabar de forma local. ¿Por qué motivo? Pues porque una de las primeras cosas que hacen cuando roban en algún sitio, pues es o cortar internet, cortar las comunicaciones y tal. Si tú este servidor NAS lo tienes en algún sitio que esté escondido y tal, pues podrán quitar las cámaras, podrán hacer lo que sea, pero siempre tendrás las grabaciones ahí bien guardaditas. Además, podría poner un segundo servidor NAS en la otra ubicación que recoja estas grabaciones. Además, las cámaras IP pueden estar visionadas o estar viéndose y grabando en dos sitios diferentes. Yo lo haría así. Así tendrías un sistema de videovigilancia súper, súper completo, con la posibilidad de ver en remoto, en tiempo real, con la posibilidad de grabación en dos sitios simultáneos. Y realmente, si lo necesitas más que nada para esto, no necesitas mucho más de dos servidores NAS de una o dos bahías. Pues yo pensaba que el NVR216 actuaba como NAS también, como servidor NAS. Pues en este caso no, es que el no lo conozco, yo de todas maneras no se lo he recomendado, pero no desde un punto de vista de haberlo probado. Lo vi en Barcelona cuando estuvimos por allí y la verdad es que me causó sensación, pues bueno, por eso, pues NAS de Synology con salida HDMI y tal. Sí. Pero luego también te voy a decir una cosa, luego al final, pensándolo bien, es que cualquier servidor NAS de Synology es capaz de, con el Surveillance Station controlar el tema de las cámaras, hacer grabaciones y tal, y sería incluso más polivalente, con lo cual, lo que tú le comentas de un par de NAS, a lo mejor es una solución más adecuada que lo que yo tenía pensado. Sí, porque al final la monitorización siempre vamos a terminar haciéndola. No vamos a estar todo el día mirando, no va a ser algo tal. Las alertas las vamos a recibir en el momento y al final vamos a mirar las cámaras desde una tablet o desde un móvil. Entonces, a no ser que queramos, que tengamos algún sistema muy concreto de videovigilancia o tal, vamos a visualizarlo todo desde la aplicación móvil. Incluso, pues, qué decirte, podríamos llegar a pensar en este tipo de cosas que salen en la tele. Espera, que han tocado la puerta, voy a ver en el sistema de videovigilancia. Pues tener siempre una tablet por ahí dedicada a esto, ¿no? Que además sería mucho más barato que otro tipo de sistema. Bueno, pues entonces en resumen le recomendamos que coja un par de NAS, ¿no? De sí. Una o dos bahías. Si quiere ya algún modelo más concreto, lo que sea, pues que nos comente por correo y ya en el próximo episodio pues le comentamos más cosillas. Sí, para lo que quiera hacer con un 116, en caso de que quiera una sola bahía y quiera ahorrarse lo máximo, un 116, no el J ni el Plus, el que se queda en medio, en cada sitio. Y como vas a tener en copia, por decirlo de alguna forma, los dos servidores NAS, ya es como si tuvieras un pequeño RAID ahí en diferido. Bueno, pues ya nos contará. Y vamos ya con la última pregunta para no extendernos más. Nos la dice Abraham. Hola, tengo un Synology DS415 Play en un ecosistema Apple y tengo dos dudas. La primera es sobre VideoStation. ¿Cómo consigues que acierte las carátulas? Porque pese a tener las películas comprimidas y con sus metadatos, la mitad de veces falla. Y la segunda, que es más importante. En la última actualización de DS Photo, dicen que se puede hacer una copia de seguridad de la foto en iCloud. Yo uso iCloud, pero me gustaría poder tener otra copia en el NAS. La cuestión es que no encuentro la opción por ninguna parte y lo que he optado es por activar la opción Photo Backup en el iPad, pero me asalta una duda. ¿Es esta la opción a la que se refiere Synology? Y más aún, ¿me está haciendo una copia de la foto original o solo de la miniatura? Porque tengo casi 200 GB en fotos y la cosa va para largo, pero no veo más que archivos de 55 KB y me parece a mí que eso va a ser muy poco. Por último, ¿sabéis si al borrar una foto del carrete también se borra de DS Foto? Bueno, muchísimas gracias y me encanta el programa, aunque yo el NAS le tengo casi como archivo digital, gracias a la inestimable ayuda de Movistar, que el día que mi red mejore me plantearé el VPN y esas cosas, o bueno, ya que estoy, aprovecho, aunque supongo la respuesta, pero ¿influye mi paupérrima velocidad de internet en poder crear una VPN con mi NAS? Lo dicho, gracias por todo. Bueno, David, pues mira, yo he probado Photo Backup y le puedo decir a Abraham que, bueno, no me termina de convencer. Sí que creo que la opción compatible con iCloud, que es desde la versión 4.12 de DS Photo, he probado y sube las fotos del iPhone al NAS. De todas maneras, esto creo que ya lo hacía también con las que tenía en el carrete. Lo que pasa es que creo que ahora también la hace con no solo con las que tengas en el carrete, sino con las que tengas también en tu nube de Apple. Pero yo desde aquí le digo que a mí esta opción particularmente, a mí no me gusta demasiado porque al día de hoy el ecosistema de Apple y de Google no está todo lo integrado que quisiéramos los que tenemos ecosistema Apple con los servidores NAS. Entonces, yo el tema de la sincronización, yo tengo mis fotos en iCloud y manualmente o las descargaría y las subiría al NAS o algo así como copia de seguridad. Él dice que si borra una imagen del carrete también se borra de esa foto. Yo creo que no, yo creo que no. Es unidireccional, es decir, una vez que yo del carrete subo al NAS, esa foto quedaría, digamos, como para la aplicación, como que ya se ha copiado, como que ya tiene su copia de seguridad, y ya si se borra, pues en el NAS se quedaría alojado. Entonces yo lo hago todo manual. Yo el tema de las fotos, además, es una cosa que como le tengo tanto cuidado, ¿no? Pues sí. Yo lo hago lo siguiente, como no sé si lo he comentado, yo tengo ahora mismo todas las fotos mías en el NAS como almacenamiento principal, las voy subiendo todas ahí y luego también las tengo todas subidas en Google Fotos, que también lo hago desde el teléfono y ya está. Y prácticamente es que lo hago muy manual, es decir, yo en Google Fotos lo hago prácticamente cuando hago una foto la subo instantáneamente. Y luego al cabo de un año, cuando vacío el móvil, el teléfono, ahora que lo tengo de 64 GB, tardo más tiempo en vaciarlo, lo vacío al NAS. Con lo cual yo ya sé que cuando lo vacíe, esas copias ya están en Google Fotos. Claro. Y es como lo hago. Entonces, bueno, cuando tiro la cámara con la cámara de fotos hago exactamente lo mismo. Voy directamente lo almaceno en el NAS y luego desde el NAS manualmente cojo todas las fotos, las arrastro y las subo a Google Fotos. Entonces, exacto, es un proceso. Es lo mejor. que de momento lo hago manual, porque las fotos pues le tengo mucha estima y no confío de momento en temas de sincronizaciones. De hecho, incluso dentro del propio ecosistema de Apple, este hombre ha de saber que hasta hace muy poco era un caos y tú editabas una foto y se te quedaba editar en el teléfono, pero no se actualizaba en la nube, en fin. Eso es como yo lo hago. Y luego el tema de la velocidad de internet, pues claro que influye, ¿no? Si se conecta desde VPN, pues al final es como si tú te estuvieras conectando desde tu casa y la velocidad de tu casa pues va a influir claro. en la navegación, ¿no? Porque claro, tú desde donde estés vas a tu casa y luego esa petición web sale desde tu router hacia el destino, vuelve a tu router y tu router es el que te la va a mandar a donde tú estés. Y influye, ¿no? Influye un montón. Ten en cuenta que a nada que la conexión sea un poco lenta, el tráfico por VPN se hace prácticamente imposible. Sí, así que les decimos que intente, pues eso, mejorar la velocidad de internet lo que pueda. Y ya está. No sé si a ti se te ocurre algo más que comentar. Yo, por ejemplo, lo único que comentaría así de forma rápida, yo con mi móvil Android, lo que hago es, bueno, tengo con el QNAP el foto, o sea, el File Station, copia automáticamente todas las fotos al NAS, además guarda el árbol de carpetas y además la subo a Google Fotos y me queda, vamos, me queda, además mis fotos personales las paso directamente al otro servidor NAS. O sea que, que lo mío es una enfermedad. No, pero es que además yo creo que con las fotos es un poco enfermizo todo el asunto este, ¿no? Pero al final es que las fotos no se pueden repetir. Tú la película te la bajas otra vez, no te la bajas, pero la foto se pierde y ahí te has quedado oscuras. Pues nada, con esto hemos acabado las preguntas de los oyentes. No sé si tienes tú algo que comentar. Pues, si hombre, no. Hemos tenido ahí en Twitter mucha gente que nos ha dicho... ¡Hemos recibido una cosita! Ah, ostras, es verdad. Cuenta. Pues resulta que, nada, ya terminó el concurso que realizamos junto con impresión3d.pro. Ya han recibido esos 5 premiados y agraciados oyentes sus 5 llaveritos. Uh-huh. Y la verdad es que parecen estar muy contentos, por lo menos en el canal de Telegram y en el canal de... O sea, en el tema de Twitter. De Twitter. Nos han publicado ahí las fotos con sus llaveritos. Uh-huh. Y muy guay, la verdad es que me hace mucha ilusión. Joder, súper guay. Y además es que uno me comentaba y dice, joder, yo pensaba que se veía más endeble. Digo, es que David lo ha impreso con una calidad tremenda, ¿no? Porque me comentaste que llevaba un montón de capas y no sé qué historia, ¿no? Sí, está hecho ahí con totalmente con relleno 100%. Está hecho con un material plástico que se llama PLA. Y nada, pues está hecho con capas de una altura de 0,02, o sea, de 2 micras, que se pegan ahí media hora cada llavero imprimiéndose. Uh-huh. O sea, que llevan ahí el sudor de... Es súper... De mi frente. Y una calidad estupenda. Y es lo que te digo, yo lo noté también muy resistente. Que no se preocupe que llevarlo en el llavero, en el bolsillo, no se le va a romper. Eso es... No, además yo llevo la otra versión más grande... Que la llevo en las llaves siempre. Uh-huh. Las llaves van dando golpetazos por ahí mezcladas con otras llaves y tal. Y no pasa nada. Bueno, pues por supuesto, enhorabuena a todos los premiados. Y hasta aquí el episodio 11 del podcast Cultura NAS. Muchísimas gracias, como siempre, por el interés que habéis mostrado y por los unos minutos que nos habéis dedicado a su escucha. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado, podéis contactar con nosotros por Twitter, bien en mi cuenta JM Ramírez o bien en la cuenta Kaleidos TTK. Y bueno, también podéis contactar con nosotros en nuestra web, en jmramirez.pro o en la cuenta de email culturanas@jmramirez.pro. Y por último, y si no os importa, nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que lo que habéis escuchado pues le llegue a mucha más gente como vosotros. Si os ha gustado, no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura NAS porque seguro que os gustará mucho más. Hasta entonces, adiós. Hasta luego.